podcast de Comiqueando. Número 128 de Comiqueando. Si ustedes vienen siguiendo nuestro sitio web, verán que a lo largo de toda esta larga y aburridísima cuarentena nunca hemos dejado de subir novedades, ni historietas, ni notas, ni artículos, ni nada. Lo que no estábamos subiendo era el podcast, que es donde realmente se nos complicaba encontrarnos para charlar, para juntarnos como siempre en nuestra clásica maratón oral comiquera a debatir sobre los temas que nos divierten. Finalmente hemos hecho una magia que nos permite grabar un podcast cada uno desde su casa. Y bueno, hoy va a ser un podcast distinto porque no nos vamos a estar viendo las caras, un poco para alegría nuestra incluso, porque cada uno está en un lugar remoto y cada uno está grabando desde un celular o desde una computadora. Bueno, va a salir un podcast distinto, pero no, esto no es óbice para que nos juntemos a charlar y para, bueno, ojalá salga algo que los divierta y los entretenga un rato y les haga pasar un par de horas en esta larga reclusión domiciliaria. No será la única vez que estemos recluidos en nuestros domicilios por orden del gobierno. Esta vez prometemos no haber matado ni violado a nadie. Pero bueno, acá estamos. Le vamos a dar la bienvenida a los ilustres panelistas que me acompañan hoy, que no me acompañan, ¿no? Cada uno está en su casa, pero comparten este espacio virtual. Bienvenido, Fede Velasco, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? ¿Cómo te trata la pandemia? Bien, acá en casa, tranquilo, sin demasiado para hacer, obviamente, pero bueno, llevándola como se pueden, de la mejor manera posible. Bueno, nos visita también, hace mucho que no venía, un prócer del mundo del cómic que escribe sobre historieta, que tiene su propio podcast sobre historieta que se llama Tierra X, que hace videos sobre historieta y que seguramente si fuiste alguna vez a algún evento de cómic lo viste disfrazado de Wolverine conduciendo algún cosplay o alguna payasada por el estilo. Además fue diseñador gráfico de la Comiqueando durante mucho tiempo. Bienvenido, Javi Paredes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo está el resto de la banda virtual? Acá estamos reunidos en esta tertulia extraña, diferente, pero bueno, hay que encontrarle la vuelta para seguir sobreviviendo y seguir difundiendo la locura, el vicio. Totalmente. Que no se pierda lo más interesante que es esto, ¿no? Compartir contenidos con la gente que nos sigue y además charlar entre nosotros y vernos, que hacía mucho que no nos veíamos también. Y bueno, y finalmente tenemos como cuarto integrante de esta mesa a un debutante en este espacio que hace mucho que ya está en Comiqueando, empezó escribiendo en la sección Doble Desafío, después tiene su propia columna, el amigo Bruno Magistris. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo andan todos? Muy bien, por suerte. Bienvenido a tu primer podcast. Gracias. No pudo ser un podcast presencial, pero no. Bueno, acá estamos explorando la alternativa. Y por supuesto, haciendo magia para que esto se escuche dignamente, el que desarrolló un poco la idea de con qué programa nos podíamos vincular y demás, el glorioso Gonzalo Ruiz. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, bienvenido. Gracias por tanta magia. Sí, es un tema, si se quiere, un poco más abstracto que el de otras veces. No vamos a estar así tirando data con la ametralladora como en otros podcasts. Vamos a hablar un poco de lo que es la pasión comiquera. ¿Qué carajo es la pasión comiquera? ¿Cuáles son las distintas formas que puede tomar? Y cómo nos puede ir impulsando por caminos impredecibles y seguramente espantosos. O espantosos en algunos aspectos y gloriosos en otros. Tenemos gente que ha manifestado su pasión comiquera desde formas muy distintas. Bruno, por ejemplo, es un lector de historieta que nunca se vinculó con el resto del mundo comiquero, más allá de vivir en la Comiqueando. Fede, bueno, hizo un montón de cosas vinculadas a esto, y Javi, por supuesto, también, y yo, bueno, no, ni quiero recordar ya a esta altura, pero es como que la pasión por los cómics se puede vivir y se puede manifestar de formas muy, muy distintas. Quería una reflexión sobre esto del que quiera tomar la posta. Bueno, yo puedo arrancar, no tengo problema con eso. Como bien vos decías recién, Andrés, la pasión comiquera, en mi caso, me llevó por caminos totalmente inusitados y totalmente impensados. Si me remonto a, no sé, 20 años atrás, cuando empecé a leer, un poco más, cuando empecé a leer cómics, esa pasión que se fue generando y se fue alimentando, me llevó... No se hagan los pendejos. Acá todos leen cómics hace más de 30 años, todos tienen más de 40. Menos Gonza, que es pendejo, los demás son todos viejos. No se hagan los boludos. No escondan el documento. No, para nada. Yo empecé a leer historieta dentro de todo bastante tarde. Yo empecé más o menos seriamente a leer historieta y ya digamos con una cierta continuidad cuando arrancó Perfil. Antes de eso... había poco y no. 30 años, Javi, no 20. Son 30, boludo. Claro, son 30 años. En el 89 empezaron a salir los cómics. En el 90 empezaron a salir los cómics de Perfil. Sí. Sabés que tenés razón. Sí. Igual a lo que iba es que en realidad lo que más me empezó a cambiar, que tiene que ver con la pasión. Con la historieta empezó más o menos hace 20 años, un poquito menos, que fue toda la movida que se comenzó a armar cuando yo empecé a hacer de Wolverine en las convenciones. Ahí todo lo que yo venía haciendo como fanático y como simplemente lector y seguidor cambió drásticamente y me llevó del otro lado del mostrador. Entonces ahí, en protagonista de este mundo. Claro, ahí es como que hubo un cambio fuertísimo y enorme que me llevó de ser un espectador a, en cierta manera, en algunos casos, ser un poco protagonista y compartir con los verdaderos protagonistas del mundo de la historieta, que son los creadores, cosa que antes para mí era impensadísima. Que no, yo era uno más como cualquiera de aquellos que en su momento seguían o siguen a los autores, a los dibujantes, a los guionistas y demás. Y el hecho de empezar a hacer de este personaje, todo por una cuestión casi accidental, me llevó a meterme, a pasar del otro lado, como decía, del mostrador, meterme en la cocina de la cuestión y empezar a vivir un montón de cosas que hasta ese momento ni se me pasaron por la cabeza. Y después llegar a conocer lugares, conocer gente, conocer artistas grosísimos, de golpe terminar tomándome un café, una birra, comiendo algo con Belén Francese, por ejemplo. Con una Belén Francese, con una Alcatena, ¿viste? No. La verdad que eso fue zarpadísimo cómo me cambió. Por el lado de la pasión, que todo arranca de ahí, básicamente. Cada vez que salís a dar una vuelta en tu BMW, se lo agradeces al encargado de casting que puso a Hugh Jackman como Wolverine en esta película de los X-Men, ¿no? Ojalá tuviera que... Vos sabés que encima no tiene nada que ver con la cuestión económica, porque sigo siendo igual de pobre que lo que fui siempre. Pero me dio otras cosas que son invaluables. Eso seguro. Sí, eso también es un tema que creo que también por eso hablamos de la pasión comiquera y no de la profesión comiquera, ¿no? Porque, claro. Ser fanático de los cómics no te lleva a una carrera con guita de por medio en la que vas progresando y cada vez ganás más guita y un día... te vas de tu departamentito de mierda a una supermansión de lujo, ¿no? Y en vez de irte un fin de semana a Claromecó, te vas 3 meses a las Bahamas. O sea, esto se hace precisamente por pasión, no por especulación ni por negocio. Salvo que sea Jim Lee, esas cosas no te pasan. Claro. No, bueno, pero siendo un profesional, siendo un profesional ligado directamente al mundo de la historieta, es distinto, es como los jugadores de fútbol, digamos. Hay jugadores de fútbol que ganan fortunas y hay otros que juegan en la C en Campacer, ¿entendés? Siendo profesionales es otra cosa. Ahora, como fanático y que uno se encuentra la manera de hacerse camino para entrar ahí sin ser ni dibujante, ni guionista, ni colorista, ni un joraca, es como que le encontrás la vuelta para entrar al mundo. Y es difícil. No solo es difícil entrar, sino que es difícil mantenerse, ¿no? Cuando uno y, no y es, ahí, cuando uno y no ahí, es guionista, ni dibujante, ni nada, entrar al circuito profesional es difícil y permanecer en el circuito profesional es muy difícil. Claro. Lo tuyo, que ya acumula 20 años de no le digamos delincuencia, digamos. ya con 20 años en el medio, así, laburando profesionalmente, la verdad que es muy, muy notable. Y evidentemente lo pudiste hacer y te pudiste mantener, porque además de buen profesional sos buena persona, ¿no? Porque si no, muy difícil. Sí, qué sé yo, eso ya no lo tengo que decir yo, ¿viste? No corresponde que lo diga yo. Lo que sí siempre intenté dentro de lo que hago, dentro de lo que intento hacer, tratar de ser lo más transparente posible y meterle onda de verdad, ¿viste? Cuando a mí me invitan a algún lugar, ya sea como invitado o como contratado, porque ya el choreo llegó hasta tanto que hay gente que hasta me paga por ir a sus eventos. Entonces siempre trato de ponerle la mejor onda, ya sea desde lo que me toca hacer o desde lo que y desde lo que me gusta. Entonces, también cuando tengo que hacer cosas que no me implican una entrada de dinero, como por ejemplo mencionabas vos, Andrés, hacer Tierra X con Nico, que le ponemos mucho huevo y que en realidad lo único que hace es sacarnos guita, porque nosotros tenemos que pagar toda esa cuestión que hacemos para grabar y demás, hay que pagarle a la persona que se encarga de eso, y en realidad no estamos teniendo ninguna entrada de guita con eso, pero sí tenemos tenemos algo que nos suma un montón, que es todo el feedback que se genera con esto que hacemos y con la gente que se copa escuchando el programa. Entonces, eso, todo lo que llamamos capital simbólico, digamos. Eso tiene un valor enorme, ¿viste? Esa repercusión que generan entre la gente que lo sigue, que hace que el día que te cruzan en una comiquería, un evento o en algún lado, te digan, ídolo, genio, grosso, yo te sigo, qué grosso tu podcast, qué grosso tu video, qué grosso tal cosa. Sí, o escuché tal programa y me puse a leer tal cosa y la pasé bien. Ya está, ¿viste? Ya está. Bueno, buenísimo. Yo les quería preguntar a todos, y vamos a empezar por Bruno, quizás, ¿qué fue lo más loco que hicieron por Pasión Comiquera? ¿Cuál fue la aventura, la cruzada más demencial que emprendieron por Pasión Comiquera? ¿Por estar cebados mal con un autor o con una obra? No, en mi caso es diferente, porque yo soy bastante cerrado en mí mismo, por llamarlo así. Pecho frío, Soy poco social. ¿Cómo? Pecho frío, se llama en castellano. Sí, soy independiente también, así que bueno. Claro, bueno. Más a mi favor. No tengo amigos comiqueros, salvo uno, con el cual en la adolescencia fue el culpable de prestarme algunos números de perfil, justamente de la liga de Giffen y del Superman de Birna y demás. Y digamos que la pasión me cuesta mostrársela a gente que me parece que no da un mango por lo que yo veo, leo, escribo, lo que sea. Entonces, para mí ya hacer algo de eso es muy difícil, en el sentido de que, por ejemplo, yo fui a la Fantabaires 97, fui solo. Solo porque no conocía a nadie, el pibe este que era amigo mío dijo, no tengo ganas de ir. Ah, sos amargo, en serio. Y sí. Incluso yo me acuerdo que tenía, creo que en la Fantabaires 97 fue. Te van a hacer socio vitalicio, ¿sí? Independiente, me parece. A ese nivel sí, de amargura, sí. Te tienen que poner un palco con tu nombre. Sí, sí. Tal cual, ad eternum. Sí, sí. Había una charla que era, creo que era Desafío Cósmico o algo así, Odisea Cósmica. Que daban numeritos para que después los sorteaban y pasabas a competir por cómics en una rueda de preguntas. Y fue una de las pocas veces en mi vida que gané un sorteo, dijeron que yo el 15, yo tenía el 15, y no pasé porque dije, no, yo no puedo estar ahí arriba, adelante de todos, y qué sé yo. ¡Qué cagón! Sí, porque es como se hace, incluso estar acá, para mí, bueno, si no fuera por Comiqueando, por esta cosa de historieta, me costaría muchísimo. Incluso cuando Andrés tuvo la amabilidad, después de que le hinché tanto las bolas, de darme esta columna que tengo Comiqueando, al nombrarla La Mansión Wayne, para mí es como muy exacto, digamos, porque yo no conozco prácticamente a nadie de Comiqueando, solo lo vi a Andrés 2 o 3 veces. Siempre mandé todo por mail, no he ido a reuniones, por más que me han invitado y demás. A mí me conoces, por motivos, Bruno, a veces. No te acordás de mí, pero nosotros no conocemos. Sí, me acuerdo, pero obviamente no te dije nada, porque yo en cierto momento compré unos cómics y de repente me dicen, te lo llevo un pibe, y cuando salgo estaba Federico Velasco y no le dije nada, porque ¿qué le voy a decir? Ídolo, te vi, sí te reconocí en ese momento. Impresentable. Claro, esas todas las cosas, que la misma cosa que me dice todo el mundo, claro. Por la calle, boludo. Pagá lo que debes, hijo de puta. Claro. Bueno, pero esas cosas son postas muy raras. El otro día me pasó en el supermercado. Eso, que alguien me para y me dice, acá a la vuelta de mi casa, en el supermercado, que alguien me para y me dice, vos sos Federico Velasco. Y yo escucho siempre el podcast de Comiqueando, que es. Son cosas muy extrañas, digo, que a uno no le tendrían que pasar, digo. Uno no es absolutamente nadie para que te paren por el supermercado, sí, y te pregunten si sos vos, qué sé yo. Y pero viste, en la era de las redes sociales, hoy es que uno famoso, cada hijo de puta que se lo merece mucho menos que vos o que Bruno, que Javi. Sí, ni hablar. Pero sí, y esto es como hablando de la pasión y demás, es también, al menos en mi caso, es como una adicción. Seguramente a ustedes les pasa algo. Mira, yo, por ejemplo, no fumo, no tomo. No tengo otra cosa que necesite mi cuerpo como leer en su mayoría historieta, y no perder nunca el tiempo. No sé, vas al baño, tenés que leer. Entras en el colectivo, tenés que leer. Tenés un tiempo muerto en el día, tenés que leer. Y a mí me pasa que estoy en un ámbito en el que, en el laburo, por ejemplo, nadie se le pasaría por la cabeza leer una historieta, y leer una historieta es para enfermos subdesarrollados, ¿no? Perdón la curiosidad, Bruno, te interrumpo un toquecito. Sí. ¿Qué ámbito es? Sí. ¿Qué ámbito es? Estoy en una oficina, yo soy un plan administrativo. Sí. Claro. En la que, bueno, nadie, qué sé yo, soy como el geek, viste, que no, ay, fui a ver la película de Avengers. Me encantó, me dicen, y no sé qué, pero siempre con un tonito como, qué boludo que sos, ¿no? Vos que sos un boludo, coméntame de esto. Y eso a veces hace como que te dan todo para que decís, basta, no leo más esto, no quiero más esto, pero a la vez genera como un sentimiento de defensa ultranza, ¿no? De decir, no, no me puedes decir, esto es una mierda, si estoy leyendo Watchmen, porque no lo leíste y no tenés idea, pero a la vez se lo querés dar y ya te miran diciendo, ¿cómo va a leer esto? Mi hermano, por ejemplo, que es más grande que yo y fue el que me introdujo en esto de la lectura, empezando, yo antes leía más que la literatura de chico, digamos, y no te toca una historieta ni con un palo, no se lo puedo dar, porque me dice, con todo lo que yo tengo que leer, voy a leer esto. Y bueno, cuesta, al menos en mi caso. Vos lo vivís como una identidad secreta casi, ¿no? Todo esto, como si fueras un superhéroe y tuvieras una identidad. De día a laburar una oficina donde la gente está en cualquiera, donde no hay ninguna la gente no sabe para los mundos de fantasía, claro, y de alucinación que nos produce el cómic. Tal cual. Y a la noche te escondes en la baticueva, te pones el disfraz de cómic. Tal cual. Sí, sí. Y escribís sobre historieta y lees, se vas vos solo, sí, pero, ahí en el anonimato, en la clandestinidad prácticamente. Sí, sí, pero igual yo hace años logré evitar la vergüenza, entre comillas, de ir leyendo Superman en el tren. Yo no sé si a ustedes les queda algo de vergüencita si uno va leyendo La muerte de Superman en el tren y alguien te mira por arriba del hombro diciendo, ¿qué estás leyendo? Yo creo que tenemos que explicar, primero habría que explicarle a Fede el término vergüenza, que lo desconoce. Claro. Después más nos responde. Sí, pero digo, o sea, vergüenza que es leer La muerte de Superman, me parece. Después, el resto sí, podemos ir leyendo cómics en el colectivo tranquilamente. Si no te da vergüenza ser independiente, ya fue, ya para el otro lado. Un buen cómic de Superman, por ejemplo, no sé, el de Busiek, el de Identidad Secreta, es maravilloso. Te lo leo en cualquier lado, me cago a trompadas con quien sea. Sí. Pero vos vas en el tren y de repente das vuelta a la página y hay un tipo vestido de Superman y la gente te mira como diciendo, ¿qué estás leyendo, flaco? ¿Entendés? Chúpenme todo su huevo, no me importa nada. Te miran. Claro, pero bueno. Bruno, pero de verdad lo digo, ¿te miran? Yo no sé si te miran, ¿eh? Yo creo que no, digo. Pero a mí me pasa al revés. Por ahí veo un flaco leyendo un cómic en un bondi y me da curiosidad y me le acerco y me le pongo a hablar. Y te lo digo. Sí. Che, pará, Bruno, mirá. Eso me pasa. Yo te voy a decir algo y capaz, obviamente es opinión personal, ¿no? Pero también capaz que tiene que ver mucho la mirada tuya de esa situación. Porque yo no sé si. Sí, es posible. Sí. Yo no sé si la gente que te ve leyendo un cómic, lo primero que piensa es que vos sos un boludo, o que ponele que fuera yo, que soy un boludo. Hay mucha gente que hasta se interesa por decir, a ver, ¿qué está leyendo este chabón? Me ha pasado en un montón de situaciones en las cuales yo pelo siempre en la mochila, ando con un cómic, obviamente, como todos nosotros, y me ha pasado de estar en una sala de espera, uh-huh, en el bondi, en el tren, mierda sea, que tengo un tiempo y me puedo poner a leer. Sí. Y yo hasta noto ciertas caras de interés como diciendo, che, ¿qué mierda está leyendo este chabón? A ver, ¿viste? Y no sé si tiene que ver con esa cosa de, uy, qué boludo este flaco está leyendo Batman. Sino hasta te diría con una cuestión de, puta madre, me gustaría poder pegarle una mirada a eso que tiene este chabón. Entonces por ahí también tiene mucho que ver con lo que uno proyecta de lo que puede estar pensando el otro, y capaz que no es tan así. Sí, Bruno, sí. Nunca me contestaste la pregunta que te hice originalmente, ¿eh? ¿Cuál fue la aventura más loca, la cruzada más demencial que emprendiste por pasión comiquera? Sí, es cierto, no estoy pensando, pero ya te digo, como si tengo... No animarse a subir a un escenario no debe ser la aventura más loca. Es que no sé, estoy pensando, pero la verdad no tengo una que me venga a la mente como decir esto fue lo más loco. Bueno, mientras vos pensaste, me va a contestar. Dale. A ver... Nada más bizarra hecha por pasión comiquera. Dale. La mía es muy fácil, boludo. Creo que fue editarla comiqueando, digo. O sea, algo más quijotesco que... Tomar la posta cuando se bajó Martín. Que eso, digo. Y sí, digo, qué sé yo, es una situación en la que jamás me imaginé, digo, qué sé yo. Yo como fan de la comiqueando, que arrancó como... lector ahí cuando empezó en el 94 y qué sé yo, que ahí sí nunca, ahí era muy pendejo, tenía 10, 15, 16 años. Claro. Qué desafío, ¿no? Perdón que interrumpa, ¿no, Fede? Pero me imagino el desafío de decir, empecé de cadete, es la pasión de mi vida, y de repente ser editor debe haber sido... Sí, por eso ¿no? Digo, es algo que nunca imaginé, y fue bueno, nada, cuando me lo plantearon fue bueno, dale, vamos a hacerlo, y significaba, era una patriada y una aventura en miles de aspectos, porque también, digo, estaba todo el aspecto comercial, económico, etcétera, como tener un negocio propio y hacerlo de cierta manera, rendir y qué sé yo, que eso fue lo que fracasé horriblemente, pero más allá de eso, digo, era todo un aprendizaje a todo nivel, y estuvo buenísimo. Y sí, quizás fue la aventura más loca y en la que jamás esperaba, digo, 20 años antes de que eso sucediera. De que eso, bueno, 15 en realidad, años antes de que eso sucediera, sí, totalmente. Javi, ¿cuál fue tu aventura más animada? Cuando te fuiste a Japón, debe haber sido, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Lo de Japón, casi que es un bonus track. Es un bonus track Japón. Japón es un golazo, obviamente es una experiencia zarpadísima, pero en realidad creo que la mayor aventura quijotesca tiene que ver con la New York Comic Con del 2016, que ahí sí para mí fue algo increíble, pero eso viene a colación de otra cosa, que también fue... todo gracias al cómic, y que fue una cosa muy, que hasta el día de hoy agradezco, y de hecho sigo aprendiendo, que es que yo aprendí inglés sin pagar un solo peso leyendo cómics, directamente. Ajá. Lo que sé de inglés, que es poco, pero me sirve para comunicarme con alguien que habla en inglés, para entender, bueno, hoy por hoy la mayoría de los cómics que leo son en inglés, Y me sirve para poder comunicarme con alguien que habla en inglés. Y eso fue todo gracias al cómic. O sea, yo nunca pagué un peso para hacer un curso que me enseñara inglés. En la escuela secundaria tuve 2 años de inglés pedorro que no me sirvieron absolutamente para nada. De hecho, yo ya para esa época ya sabía más inglés por lo que había leído en las historietas. que empecé leyendo historietas en inglés con un mataburros al lado, con un diccionario inglés-castellano. En esa época no había Google Translate, no había un carajo, y comencé a traducir palabra por palabra. Imagínense las traducciones literales horribles, dignas de una publicación de Muñoz. Pero eso me fue dando un montón de herramientas para ir aprendiendo inglés de a poco, paso a paso. Ya pasaron, nada, como dicen ustedes, 20 años prácticamente desde que empecé a leer historieta, y 25 de que debo haber leído la primera historieta en inglés. Y eso me llevó a un montón de cosas. Primero, en su momento estuve hablando con Alan Grant cuando había venido acá a una de las Fantabaires, que hablé tres frases, pero fue el primer acercamiento que tuve con alguien angloparlante, y no lo podía creer. Digo, estoy hablando con este chabón, yo le estoy diciendo algo, él me está contestando, le estoy entendiendo. Y bueno, así pasaron un montón de cosas, hasta que en el 2016 fui a la New York Comic Con y pasé como un ser humano más, me pude comunicar con todo el mundo, y eso lo logré solamente gracias a los cómics. O sea, no es que me pagué un curso, fui a alguna, nada, solamente leyendo cómics. Pasó lo mismo. Y en menor medida, series y películas y demás, pero gran parte es gracias a leer cómics. A mí me pasó lo mismo, yo también. Exactamente igual me pasó. Yo estaba muy cebado con las medias de los 90, cuando se podían comprar las revistitas, las issues. Y claro. Quería entender, era el ansia de entender qué es lo que está escrito acá, y también diccionario en mano, por ahí caía en la misma clase de inglés de la escuela, que todos me odiaban porque decían, miralo este, que se hace el que quiere aprender, y que es eso, el ansia de querer aprender por querer aprender, no por una obligación de tengo una prueba y tengo que aprender cómo se usa el presente o el pasado, lo que sea. Y tengo una, ahora recordé una cosa, no sé si es loca por llamarla así, Andrés, que me pasó justamente cuando estaba en la secundaria. estaba en la secundaria y era la época que salían las revistitas de perfil. En mi barrio salían, creo que los jueves, y salían 2.50 cada una, me acuerdo, 2 pesos con 50, esos valores surrealistas que hoy uno no lo dice y no se pueden creer. Y yo entraba a la escuela a la 1, de 1 a 6, y a alguien se le había ocurrido poner la clase de educación física de 12 a 1. O sea, yo tenía que terminar la educación física y salir para la escuela sin mañarme un asco. Y comer ahí, comer algo de camino, qué sé yo. Estaba como a 6, 7 cuadras de la escuela. Entonces, yo le pedí a mi vieja que me diera esa semana 5 mangos para comer. Mintiendo un poco, ¿no? Digamos, en esa época 3 pesos comía. Yo dije, no, necesito 5 pesos por esto, claro. Y ese día yo me compraba los de perfil y no comía. Porque, claro, 5 pesos era, para al menos en donde estaba yo, en mi casa era una fortuna. Obviamente llegaba después de las 6 de la tarde y arrasaba con la heladera, con lo que fuera, ¿no? Pero tenía mis dos revistitas ahí. Y era como una especie de placer secreto. Que sabía yo solo, y que digo, mirá, no estoy comiendo por comprarme esto, de lo que me gusta esto. O sea, era una cosa de loca. Además, en esa época era lo único que había, al menos para el pibe que iba al kiosco, ¿no? No había la abrumadora cantidad de cosas que hay hoy, que te puedes comprar con ediciones de todos lados. Era perfil. Entonces, era como tener algo que sacrificar para poder llegar a tener este arte que me volvía loco, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que me fui a la mierda varias veces, ¿no? Y volviste y te fuiste ahí. Te volviste ahí, sí. Creo, para mí lo más loco creo que fue cuando me fui a San Pablo a comprar cómics. Un viaje de 32 horas de ida y 36 horas de vuelta en micro. Simplemente porque a un amigo y a mí nos había dado el dato de que en San Pablo los cómics yankees estaban muy baratos. Y que había gente que se bajaba los lienzos mal, porque bueno, estaba en la crisis económica en ese momento Brasil, y me fui con un amigo en micro a la concha de la lora, hasta San Pablo. Estuvimos 3 días, de los cuales más de 2 los pasamos arriba de los micros, y un día y pico o 2 habremos estado en San Pablo. Pero me volví con un bolso lleno de muchos cómics muy grosos, nunca pensé que iba a pagar tan baratos. Estuvo muy bueno. Y después, bueno, no sé, qué sé yo, un montón de locuras, de viajes y odiseas para conseguir cosas o para encontrar artistas. Bueno, no sé, tengo un historial ahí, un prontuario extenso en esa materia. Yo les quería preguntar también una cosa que tiene que ver con la transmisión de la pasión comiquera. Ustedes tres, no es mi caso, pero ustedes tres tienen pareja estable hace mucho tiempo. ¿Querés saber si han logrado transmitirle a estas parejas o a otra gente el virus, el coronavirus, el viñeta virus de la historieta? Hacerlos fanáticos, no te digo al nivel de que son fanáticos ustedes, pero sí al nivel de que sus parejas se interesen por sus lecturas, compartan algunas de ellas, o se pongan a ver, no sé, el dibujo animado de Young Justice o las películas de Marvel todas en orden, construyendo la gran saga hacia Endgame. No sé, ¿han logrado algo de eso? ¿O son unos fracasados en todo sentido de la vida? A ver, en mi caso, puntualmente es raro. Soy un fracasado en todos los aspectos de la vida, pero en ese puntualmente creo que es un poco extraño, porque digo, a mi novia le gustan varias cosas muy diferentes a las mías. Pero de lo que a mí me gusta, no sé si le pude inculcar algo. Digo, vemos un montón de cosas juntos y hay un montón de cosas que nos gustan a los dos, pero como que ella ya tenía, de hecho, su colección de cómics y de libros, no voy a decir es más grande que la mía, pero es también muy, muy, muy, muy grande, pero va por otro criterio y otro gusto diametralmente distinto, ¿no? Que cada tanto no me dé pelota y alguna cosa que le digo que lea o con la que se enganche, que sé que le puede llegar a gustar, lo haga. Digo, por ejemplo, sé que los superhéroes no le interesan para absolutamente nada, pero con otro tipo de cosas sí, y ella muchas veces también me recomienda cosas a mí y yo... Contate algo que le hayas logrado con lo que le hayas logrado cebar, algo que quiera. De lo que vos eras fan y ahora ella también es. Black Sad. Ah, mirá qué groso. No es muy difícil, pero bueno, con Black Sad sí, eso sí, ella se recebó y conseguí, le encanta y ama el dibujo de... Sí, si no te se va a Black Sad, la verdad que... Es que si no tenés alma. Tenés que ser muy hijo de puta para que no te guste Black Sad, ¿eh? O sea... Por eso, sí, totalmente. No hay manera. Totalmente. Te tenés que extirpar urgente el tumor fecal en el cerebro si no te gusta Black Sad. No hay chance. Tal cual. Pero qué sé yo, bueno, ella por ejemplo es muy fanática de Peanuts también y de un montón de cosas. Por eso digo, por ahí lo más difícil, lo que más me cuesta y no consume prácticamente nada es superhéroes, porque no le interesa y no le llama la atención, pero después con otro tipo de cosas sí, un montón. Javi. Sí, por mi lado, debo reconocer que sí, intenté y se dieron algunas cuestiones con Guada, que es mi novia, con la que convivimos hace casi 8 años, o tal vez sean un poquito más de 8 años. Y Javi, ¿no se acuerda cuántos años hace que estamos? No, pero sabes, eso ya... Tenelo presente, está chamuzando. ¿Viste cómo es esto? Nosotros los masculinos somos una mierda con esas cosas y eso no va a cambiar. Logré que algunas cosas se comparan. Por ejemplo, estoy mirando acá, tiene los primeros tomitos, los primeros 7 tomos de Walking Dead de Omni, por ejemplo, se los leyó porque yo se lo aconsejé, los tiene acá. Después se copó también con Hilda, ¿viste? Luke Person, el personajito ese está buenísimo, se compró ahora cuando fue. Tuvo la suerte de viajar a Europa hace poco y se compró, tiene como 5 tomitos, le gusta, se copó con Scott Pilgrim, después ella ya de antes le gustaba lo que es la movida de los yojos más populares, viste, que habían llegado acá en los 90 y 2000, que es, no sé, Sailor Moon, Guerreras Mágicas, y tiene tomitos de eso. Así que no, dentro de todo, ni a palos logré inculcarle la enfermedad que tengo yo, como decías vos, Andrés, pero sí se interesó en algunas cosas, y después en todo lo que es audiovisual también, cada tanto miramos algunas pelis, o pelis animadas, o pelis de adaptaciones, y se copa. Así que creo que creo que algo de mi enfermedad le quedó. Me acompañó a varios eventos también. Eso. Me acompaña y me acompañó a varios eventos. Y bien, buena onda. De hecho, a la crack vamos todos los años juntos y ella se recontracopa. No es que la llevo amenazada de muerte. Está muy bien. No es un secuestro. No. Este es todo consensuado. ¿Bruno? No, yo en su momento me acuerdo que le di Watchmen y le gustó mucho. Más que nada para que entendiera qué es lo que leía yo con tanta pasión, ¿no? Decís, ¿por qué te gusta esto tanto? Bueno, mirá, lee Watchmen. O sea, esto es lo que a mí me gusta. Pero no, lo que pasa es que no es de leer tanto, no es una persona que... Yo creo que la persona que vos querés inculcarle la historieta también tiene que tener el virus, por llamarlo así, de la lectura en sí. Claro. Cada tanto lee algún buen libro, historietas también, pero no demasiado. Sí está muy cebada conmigo con el tema de cuando hay alguna serie animada, las películas de Marvel, eso sí, por suerte le encanta, le fascina, no hemos tenido peleas al respecto, no quiero ver esto. Hemos ido al cine, las series animadas, es que yo, de Bruce Timm las hemos visto varias veces juntos. En ese sentido, la verdad no me puedo quejar porque no es solo que me soporta, sino que también le gusta. Pero en general sí. Las cosas que le he dado las leyó, pero no es que se compra algo, ¿no? Va y va a una comiquería y se compra algo. No, bueno, eso ya sería. Sí, si yo le insisto algo y le digo, toma, lee esto. ¿Cómo? Imagino además que viene de un palo totalmente distinto tu mujer, ¿no? No sé cómo la conociste, sí. Pero sé que Javi de Aguada creo que la conoció en un evento o algo por así, sí, claro, sí. Y yo a la mía medio que también, entonces ya como que algo del palo eran, yo imagino que tu mujer nada que ver, ¿no? Claro, no, nada que ver. No, la compró por correo. Ni en pedo del... No, la conocí yo por internet, en la época que empezaba internet, que era una especie de chat que se llamaba Mirk, no sé si se acuerdan, sí, de eso. El Mirk, glorioso. El Mirk, el abuelo del Tinder, ¿viste? Claro, una cosa así. Claro, tatarabuelo, sí. Y bueno, tuve suerte, yo hace casi 20 años que estoy casado, sí, muchacho. Digamos que sí, no tiene nada que ver con el palo, pero le gusta todo este universo, no es de ir a comprarse nada, pero le gusta, por suerte. Sí, con 20 años casado, como ya medio que no le queda otra tampoco, digo, lo acepta o se suicida. Tal cual. ¿No? Sí, además no tiene el problema de que vos la tenés que convencer para que te acompañe a los eventos porque vos no vas a los eventos, o sea que está todo bien. Exactamente, tal cual. Pero sí, ya te digo, al cine, y eso sí, porque le encanta ver ese tipo de películas, por suerte nos fascina a los dos. Sí. ¿Cómo se ve, Bruno, desde lejos o desde la distancia prudencial que vos tomás, el palo comiquero acá en Argentina? ¿Cómo lo percibís vos, que no sos partícipe prácticamente en lo más mínimo de todas estas movidas? ¿Qué me estoy diciendo? No, por ahí yo lo veo como gente con un amor enorme que hace una movida enorme sabiendo quizás que hablo de la gente que edita, ¿no? Y de la gente que hace publicaciones y demás, sabiendo que quizás no sea un rédito económico, sino que es más que nada por amor, si bien se busca que tenga una ganancia, etcétera, pero es muy difícil acá, al menos en lo que yo, como yo lo veo, lograr vivir de esto, ¿no? Incluso, bueno, todos los que hacemos esto, al menos en la página web de Comiqueando, nadie cobra un peso, todos lo hacen por amor. No cobramos un peso a nadie, ¿viste? Es genial. Exactamente. Logramos sacar el factor guita de la ecuación. Eso es un logro que hay que defender. Claro. Es utópico lo de Comiqueando. Sí, totalmente. Sí, porque eso es como más inclusivo, ¿no? Es como, se nota que no es por ganar guita, sino por hacer algo que te gusta. Y en mi caso es como raro porque es un ámbito al que no creo que acceda. O sea, yo ya cuando uno tiene más o menos la vida estipulada de una manera, es difícil pegar un volantazo y decir, bueno, voy a empezar a ir a los eventos, voy a empezar a hacer eso y otro, porque nada más no tengo tiempo y no puedo. Es como que yo siempre lo vi como desde la mansión lejana de mi propio mundo, ¿no? Pero a la vez eso hace que cuando tengo que demostrar que esto me gusta, lo defienda con más ganas, ¿no? He tenido discusiones, me he peleado con gente en el laburo justamente por estas cosas. ¿Qué está leyendo? ¿Qué es esto? Porque llega un momento que te reís, qué sé yo, pero llega un momento que lo tenés que defender de alguna forma. Me da la sensación de que estás muy, muy pendiente de la mirada de afuera, Bruno. Como que... Es que puede ser. Y vos imaginate que vos no conocías a nadie que tuviera tu misma pasión. Yo, en el ámbito que estoy yo, salvo ustedes, que ni siquiera los he visto casi personalmente, una o dos veces, no conozco a nadie que respete el medio. ¿Se entiende? Es como una cosa que me tira para atrás, pero a la vez que intento defenderla lo más que puedo. ¿Y nunca incluso se te dio por buscarte amigos del palo? Digo, qué sé yo. Yo a Javi, por ejemplo, lo conocí en un foro de internet, de donde conocía a un montón de gente, a un montón de amigos. Solos así, y solas de la historieta. Sí, de formas, a un montón de deformes, así como nosotros. En realidad, Andrés, era solos y solos. Claro, era solos y solos, sí. Obvio. Pero en la época del Mirk, era un Mirk gay, que uno buscaba compañía. Pero nada, y ahí conocimos un montón. Había varios que estaban en una situación hasta ese momento parecida a la tuya, de decirnos, no, yo me muevo en otro palo, nunca tuve un amigo comiquero, nada, y eso se revirtió ahí, digo, charlando en el foro ese de cómics y demás. Eventualmente nos empezamos a juntar en persona y eventualmente, nada, nos fuimos haciendo amigos y hoy nos vemos y nos juntamos y ya lo que menos hacemos es hablar de cómics hoy por hoy, me parece, ¿no, Javi? Claro, totalmente, ya hablamos de cualquier cosa, hasta de mujeres hablamos. Hasta se dieron matrimonios de ese grupo, ¿no? Claro. Sí. Y no sé si entre nosotros, pero pero sí. Sí. Claro, yo entiendo también que no todo el mundo tiene el privilegio que tuve yo de tener un hermano un año menor que también fuera fanático de la historia. Claro, eso significaba que cada vez que abuelos, tíos o padres compraban un cómic, compraban dos, uno para cada uno, y multiplicaba las posibilidades de lecturas, pero además multiplicaba el intercambio, digamos, con quién hablar de esto y con quién compartir la pasión sin moverme de mi habitación. O sea, eso yo entiendo que es un privilegio. Pero me doy cuenta también que si no lo hubiese tenido, lo hubiese buscado. No sé, yo vivía en el primer piso y en el octavo piso de mi mismo edificio vivía Rafa de la Iglesia, ¿entendés? Nos hicimos amigos pelotudeando en la pileta del edificio, pero la segunda etapa de la amistad fue intercambiarnos cómics, ¿no? Yo le prestaba los que leía yo y él me prestaba los que leía él. Y después ya salíamos juntos a bechuchar por el Parque Rivadavia y demás. Pero, digamos, me parece que más allá de que por ahí entre mis compañeros de colegio de mi división no tenía otros muy, muy fanáticos, me lo iba a buscar, ¿viste? Un vecino del edificio, algún amigo del club, algún amigo de algún lado rasca gente que más o menos esté en el tema, ¿no? Sí, para mí también, a mí me parece que depende también de varios factores. Desde ya que la personalidad de cada uno influye enormemente en un montón de cosas. Y yo, por lo que puedo escuchar de Bruno, la personalidad, por ejemplo, que puede tener Bruno es totalmente distinta a la que tengo yo o la que tiene incluso Andrés y Fede. Entonces, a mí, por ejemplo, nunca me costó socializar con nadie. Nunca, jamás. Jamás tuve problemas. Todo lo opuesto a eso. Claro, yo puedo tener cualquier problema menos socializar con cualquier tipo de gente. Entonces, a mí me pasaba que cuando yo era pibe y leía historietas, también iba y salía a jugar a la pelota. Y también me juntaba con los pies en la esquina. Entonces, y también tenía esa cosa de que nunca se me ocurrió esconder esta cuestión de que me gustaban los superhéroes, me gustaban las historietas. Y también tuve la suerte de que yo recuerde, nadie me vino a romper las pelotas por eso. ¿Sabes? Entonces también tuve suerte de eso, porque capaz que si tenía uno, dos o tres que me hinchaban las pelotas, capaz que me metía para adentro y me guardaba. Pero como eso no me pasó, siempre... Como ponerse a resguardo del bullying, ¿no? Claro, ¿entendés? Claro. Como eso nunca me pasó, yo siempre salí a la vida mostrando todo lo que me gusta. Soy de Boca, me gustan los cómics, me gusta el heavy metal, me chupo un huevo todo, o sea, nunca escondí nada de lo que me gusta. Entonces, pasó también eso, que yo de los 12 años hasta los 21 viví en Bariloche. En Bariloche son... Ahí te colgaste, me parece. Sí, lo perdimos a Javi, sí. No sé qué pasó. Esperemos que pueda volver pronto. Un cable con una garra de adamantium. Sí, me parece que sí. Lo agarró un villano con poderes de hielo, lo dejó congelado un rato largo. Digo a decir, chicos, no sé si ustedes coinciden. ¿Puede ser que los superhéroes sean el aspecto más difícil de contagiar de la pasión comiquera? Que sea la lectura menos idónea para tratar de traer nuevos lectores al palo de la gente que habitualmente no consume. Hoy no sé. Yo creo que sí. Mira, los dos me dijeron cosas distintas. A ver, sí. Empezamos, Bruno, yo después digo lo que a mí me parece. Bueno, dale. Yo creo que sí, porque para mí es el género que más se asocia con los nenes, o sea, con un chico. Si vos vas de nuevo, en el tren, con un nene de 5 años con una remera de Batman, y vos estás al lado con una remera de Batman, la gente como que te dice, mira, este boludo también va con la remera de Batman. Es como que a la gente que está por fuera de esto, más allá de las películas, ¿no? Obviamente una película la gente va a ir a verla por más de cualquier tema que sea, pero una historieta, vos le das una historieta de la Liga de la Justicia, qué sé yo, a alguien que nunca leyó te va a decir, no, ¿qué es esto? No, ¿qué me estás dando? Dame algo serio. Eso es lo primero que te dicen, dame algo serio. ¿Qué es esto? ¿Pero no pasa lo mismo con Dragon Ball, por ejemplo? Sí, pero me parece que Dragon Ball, a mi entender, es como... De que el pendejito de 5 años tiene la remera y el grandote de 40 también. Y que es una sí, pero... Que es una, claro, una pero... boluda de chabones que se cagan a trompadas, que trascendió las generaciones, que medio se hizo clásico, que tiene su propia impronta, su propia tradición cultural, su propio impacto, ¿no? Sí, pero el tipo no deja de ser el geek. Es decir, qué tipo raro. Es como el gordo de los Simpsons. ¿Quién es este tipo? ¿Entendés? Me parece que eso es lo, como decía antes, lo primero que te dicen es, no, dame algo serio, esto no es serio. ¿Cómo que no es serio, flaco? O sea, léelo. Para mí, en cuanto a lo que es revista e historieta, digamos, dársela a alguien que nunca leyó, es más difícil que darle, por ejemplo, no sé, Mouse, ¿no? Para mí se asocia más el prejuicio de esto no lo voy a leer porque es para los pibes con un superhéroe. Después en las películas es diferente porque la gente que va a ver Endgame la termina aplaudiendo y se emociona y lo que sea. Pero en lo que es libro impreso me parece a mí que es más difícil. No sé, Fede, ¿vos qué ibas a decir? No, para mí justamente las películas y demás para mí ayudaron mucho a destruir buena parte de estos prejuicios. Y también hay otro factor que me parece muy importante, cuando recién que Andrés mencionaba Dragon Ball y no sé qué, ojo, capaz que tiene que ver también porque cada vez yo tengo más amigos comiqueros y menos gente normal, por ahí a diferencia tuya, uno cuando empieza a moverse demasiado en este medio, ¿no? Como que toda la gente que conoce es un poco del palo y casi no tengo relación con otro tipo de gente, todos mis últimos trabajos fueron relacionados con cómics, entonces era hasta mis compañeros eran más o menos del palo, entonces es como muy difícil, pero lo que yo también siento es que hay como una buena cuota de nostalgia, entonces hay cosas que ya están como bien vistas, ponerle un chabón de 20 y pico, 30, creció viendo Dragon Ball, y para él es como parte de su infancia, entonces como que lo valora como eso, como uno puede, no sé, reivindicar gente de nuestra edad, el Chavo del 8 o Brigada A, qué sé yo, que es una bosta, pero nada, vos lo ves con un aspecto nostálgico y si viene un chabón con una remera de Brigada A y te dice, porque yo soy refan, no vas a decir, uy, mirá qué boludo, vas a decir, uy, qué copado, yo lo veía esto cuando era pibe, qué sé yo. Entonces, me parece que hay como toda una revalorización por ese lado, ¿no? Como que todo el aspecto más nostalgioso en los últimos años se ha puesto un poco de moda, podemos decirle, y nada, y eso lleva como una reivindicación de ciertas cosas, y ni hablar con el tema de los superhéroes, que coincido, es por ahí algo bastante difícil para hacer entrar a la gente, pero hay tantas películas, tantas series que todo el mundo ve, que por ahí caen de rebote, porque es, che, tipo, ¿quién es este personaje que aparece acá? ¿Qué sé yo? Ah, este salió de tal cómic. Uy, qué interesante. ¿Tenés algo para prestarme? Sí, tomá, mirá, qué sé yo. Qué sé yo, veía, por ejemplo, ahora los últimos capítulos de Black Lightning, que aparece un Geo-Force negro en la serie de TV. No se parece un carajo a Geo-Force en nada, pero qué sé yo. Si alguien de pronto te pregunta, vos le decís, sí, claro, pero el verdadero Geo-Force es de Markovia, porque acá los de Markovia son como los villanos en la serie Black Lightning. Y nada, y le podés mostrar unos cómics de Outsiders y por lo menos los va a mirar, no te digo los va a leer, se va a cebar y se va a enganchar. Por ahí lee uno y dice, che, esto es una bosta, y por ahí tiene razón, pero... Pero por ahí haces que por lo menos lo mire o que incluso te pregunte y se interese por saber de dónde salen estos personajes y por qué. Por eso creo que hoy está tan arraigado ya en la cultura popular el tema del superhéroe en los últimos 10 años, que ya me parece que no es algo que digan, ah, esto es solamente para pibes. Me parece, ¿no? Me parece, como vos decís, al saltar a la frontera del cine y eso de que el cine es para todos, y entonces, pará, si puedo ver una película de Batman y no soy un boludo por ver una película de Batman, ¿por qué voy a ser un boludo por leer una historieta de Batman? Es lo mismo, digo, sí. ¿Qué es esto? Y pero ahí está el tema también, me parece, el tema de la historieta. Es como que... Es más socialmente aceptado, entre comillas, ver una película de Batman, ver el Dark Knight, que yo, de Nolan, que leer el Dark Knight de Frank Miller. Es así. Es como que una cosa te está bien y otra cosa es, mira, este pibe, no sé, no maduró. ¿Entendés? Sí. Es ese tipo de visión que para mí no sé si algún día va a cambiar. No sé si algún momento... Que no coincido, pero para nada. Me parece que ese estigma... sobre los cómics y qué sé yo, es muy de otro país. Que acá hay como una cultura gigante de la historieta que viene desde la época de Columba, Fierro, etcétera, donde la historieta la consumían los adultos, y me parece a mí que ese prejuicio acá no existe. ¿Entendés? Que vos entrás con una historieta y te ve un viejo y te decía, ah, pibe, lees historieta, yo leí el Tony, y no tienen un carajo que ver. Pero a mí me parece que ese prejuicio es como que viene muy heredado de nuestro consumo acéfalo de la cultura popular yanqui, y tanto ver películas y ver que al pibe que tiene un cómic los bullies le pegan, que asumimos como que eso es lo real. Y acá hay como una cultura de la historieta muy grande y muy arraigada, que ha ido mutando, ¿no? Porque de Columba pasaron, no sé... casi también 30 años de que esa revista no sale más, o 25 de que no salen más. Resucitó Javi, ¿eh? Sí. Ahí está. Pero que de todas formas me parece que hay como una cultura. Va, qué sé yo, mi viejo, digo, leía historietas, y mi tío, que tenía 70 años, leía historietas. Entonces, digo, no creo que ninguno de ellos creyera que era algo para pibes. Por ahí creían que sí, que Superman y Batman eran para pibes. Eso no me cabe ninguna duda. Pero no que la historieta... En la época de nuestros viejos, Superman y Batman eran para pibes. Claro. Cuyos lectores tenían 9 o 10 años, no tenían ni 30 ni 40, obviamente. Exacto. Claro, por eso es tan difícil cambiar... para algún tipo de gente, esa imagen. Es decir, esto es... ¿Qué estás leyendo? Los superamigos, ¿entendés? Es como, en ese sentido, para la gente que se dice y se cree académica y que leen la literatura de Dostoyevsky, le pones la Liga de la Justicia y se te caga de risa. En ese sentido, le digo yo. ¿Se entiende? Esto creo que ya lo hablamos en un podcast muy viejo que se llamó Prejuicios contra el cómic. No sé si se acuerdan. Me acuerdo, sí. Un podcast de hace muchos años. Puede ser. Nos estamos yendo un poco del tema de lo que es la pasión cómica. Es que va de la mano un poco, digo. Un poco va de la mano. Se me sí. encendieron fuegos eternos en el estómago cuando Fede nombró hace un ratito a Geo Force y Black Lightning. Porque hace poquito, aprovechando la cuarentena, me bajé en dos días toda la última temporada de la serie animada de Young Justice, que se llama Outsiders, y en la que Black Lightning tiene infinita chapa, y Geo Force tiene un rol un poco más discutido, pero muy protagónico. ¿Vieron esa serie? No, esa serie no iba a estar en la... Perdón, si hablan de uno, capaz no se entienden. No, digo, si no le iba a hacer Netflix esa última temporada. No, no, no, la dio la plataforma de streaming de DC. Ah, y está buena, yo vi las dos primeras, me fascinó, pero no vi la tercera. La tercera es mejor que las dos primeras, mira lo que te digo. A la mierda. Y pega un salto en el tiempo también, como de la segunda con la primera, que pasaban 5 años. Brutalmente pega saltos en el tiempo, es increíble. Ah, bien. Fede, ¿la viste? No, no, no, la creo que bajé un capítulo, vi el primero, y después colgué horrendamente en bajar el resto y no lo hice, la tengo ahí pendiente. Es un cebamiento infinito de la primera escena hasta la última. Pendiente para ver. Si sos fan de DC, vas a tener una cantidad de nerdgasmos infernales. Javi, estamos en la misma, ahí la tengo en carpeta para mirarla, y ahora con lo que acabas de decir, protagonismo de Black Lightning y Geofuerza de los Outsiders, ya está. Me parece que no va a pasar esta semana que le entro. Además está Halo, están un montón de personajes. Claro. Delirio, ¿eh? La verdad que es gloriosa la serie. La recontra recomiendo si son fans de DC o si ya vieron las dos temporadas anteriores. Y ya venía 11 muy puntos. Arriba, venía muy arriba. Temporadas anteriores, sí. Sí, sí. Sí, las dos primeras son increíbles. El único problema que tiene es que ya son tantos personajes que es muy difícil profundizar en cada uno. Y bueno, eso es la contra cuando metes mucho. Pero dentro de todo, en todos los personajes nuevos que se incorporan en esta temporada, en todos estos personajes se profundiza. Capaz no se profundiza mucho los que ya estaban de antes. Pero la verdad que muy, muy zarpada. Chicos, otra pregunta que tengo para hacerles, ya redondeando casi este primer bloque extenso. Seguramente todos conocen gente amiga o conocida, bueno, Bruno quizás no, que dijo, hasta acá llegamos por razones de tiempo, de guita, de falta de interés, de falta de lugar, de otras prioridades, dejo de coleccionar cómics, dejo de leer, dejo de involucrarme en el mundillo, dejo de ir a eventos, dejo de... Me bajo, digamos, del carro de la pasión comiquera, hasta acá llegué. ¿Ustedes se imaginan poniendo ese punto final en algún punto, en algún lugar de sus vidas? ¿O qué tendría que pasar para que ustedes decidieran decir, bueno, acá me bajo? Nada, no creo. A ver. No piensen las frases con haber, la concha de tu madre. Bueno, perdón. Quería decir, no, calculo que no. Pero uno nunca sabe, viste, las vueltas que da la vida. A esta altura me animo a decir que no, que ya estoy enfermo y que... Voy a seguir coleccionando estas porquerías hasta que se creo que... de las paredes y se me desmorone todo encima. Hay un problema real y en serio, y esto lo digo de verdad, que es el espacio físico. Eso es un problema cierto. Quizá en algún momento uno tenga que dejar de, por lo menos, comprar o empezar a vender ciertas cosas, de decir, bueno, esto ya no va más y que se vaya lo viejo para que entre lo nuevo. Totalmente, porque... pero eso también porque uno desarrolla un juicio crítico que te permite leer hoy con otros ojos cosas que hace 25 años te parecían alucinantes y decir, para, esto es una garcha. Está bien que yo lo haya comprado cuando tenía 17 años, pero ahora que tengo 42 le tengo que prender fuego o venderlo o canjearla por otra cosa y ahí vas haciendo espacio para otra marca que te sirve más a lo que vos querés leer hoy. Uh-huh. Obvio, bueno, el caso más raro que yo escuché, por ejemplo, era de un conocido que no me acuerdo ahora bien cuál era la cantidad, pero ponele que tenía lugar para tener 1000 cómics. Y él se quedaba ahí, y era, si me compro el cómic 1001, uno se tiene que ir. Sí, me acuerdo de eso. Y era así, es como muy loco, digo, yo no sé, estoy lejos de llegar a esa situación. Supongo que si algún día llego a esa situación donde todas mis paredes están empapeladas con cómics y no puedo comprar nada más porque no entra en mi casa y me tengo que ir yo, y bueno, nada, será el momento de por ahí replantearse las cosas y comprarse una casa más grande, obviamente, ¿no? Pero qué sé yo, hasta que no llegue ese momento, no, yo calculo que no, que voy a seguir comprando, obviamente. Hay etapas en las que uno tiene más, menos guita, etapas en las que he comprado muchísimo, etapas en las que no he comprado un sorete, etapas en las que leo muchísimo, etapas como últimamente que no estoy leyendo un carajo. Digo, sí, de eso todos los oyentes dan testimonio cada vez. Dan testimonio. Sí, sí. Hace mucho que no leo mucho. Digo, igualmente hoy por hoy también podés leer en digital, entonces el espacio tampoco... No hay tanto problema. Tampoco te condiciona a la lectura, por lo menos. Digo, y la guita tampoco, ¿no? ¿Eh? La guita tampoco. Y la guita tampoco, claro, por supuesto. O sea, si tenés el tiempo para leer lectura, tenés todo. Bueno, todo, sí, yo creo que el problema... Tiempo nos estaría sobrando todos, ¿no? Estos días. Sí, tal cual. Igual, en el caso de las cuestiones digitales de hoy por hoy, el problema no es la falta de lectura. El problema radica en el coleccionismo de material físico. Ahí está el problema, entre comillas. Y en ese sentido, a mí me pasa por lo menos que no tengo pensado, no se me ocurre una situación archi apocalíptica, complicada a nivel... Tendría que ser algo a nivel personal muy jodido como para que yo decida de golpe vender mi colección o vender una parte... O lo que fuera. Y te dice, estoy esperando cuatrillizos, maestro. Y, pero le buscaría la vuelta para no tener que hacer eso. Me pondría a laburar, ponerle, viste, cosa que no me gusta, pero bueno. Sí, claro, de última decís, bueno, por los próximos 5 años no compro un puto cómic, pero lo no, que tengo es que, no lo largo, claro. Me ha pasado y me está pasando ahora mismo. Yo en este momento no estoy comprando cómics. Actualmente no estoy comprando cómics hace un tiempo porque... Mis ingresos están siendo los justos y necesarios para seguir comiendo y pagar el alquiler. Entonces, no estoy comprando cómics, ya me ha pasado en otras épocas anteriores, porque no sé si ustedes sabían que hemos tenido otras crisis antes en Argentina, y me ha pasado de no poder comprar cómics. ¡Qué loco! Sí, te juro por Dios. Y me ha pasado eso, pero nunca se me pasó por la cabeza decir, no, me desprendo de todo esto y mando toda la mierda y me hago fanático del TC2000, no sé, no se me ocurre. La verdad que no se me ocurre, no se me pasa por la cabeza. No, yo creo que una cosa es que uno no pueda comprar por la situación económica, como en mi caso también, yo hace rato que no puedo comprar, porque además cualquier cosita que te des comprar sale, no sé, 2.000 pesos, ¿viste? Cualquier librito chiquito de lo que sea está inaccesible. Una cosa es eso y otra el amor que uno puede tener por esto y llegar a decir, no leo más porque no quiero leer más, no porque no pueda comprar. Yo creo que eso, los que más o menos tenemos varios años leyendo, sería muy difícil que pasara eso. Para mí hay puntos de no retorno cuando uno lee algo que te huele a la cabeza, que no te lo esperabas y que te cambia todavía más la concepción que vos tenías de lo que es una historieta. Eso te patea para adelante y para mí es casi imposible que alguien diga, no, mira, no leo más, me cansé de esto, no leo más. Yo lo veo imposible. Bueno, me contaba antes un... Yo creo que todos conocemos gente que un día dijo, bueno, chao, hasta acá llegué, me dedico a otra cosa. No te digo que se hicieron fans del TC2000, pero por ahí se hicieron fans de, no sé, de la WWF o de, no sé, sí, otra cosa. Y dejaron de consumir. Yo tenía... Y capaz van al cine a ver las pelis de Marvel, pero comprarse cómics, hablar de cómics, leer cómics en la web, no, no olvidate. No. A mí me pasó con este amigo que contaba que me pasó los cómics de perfil y por eso empecé a leer. Que yo fui a la primera Fantabaires, fui con él, y a la segunda él no fue más. Dijo, no, ¿sabes qué? No, ya está. Tenía prefiero una coger. Enorme. tenía cajas, tenía un montón de cosas, que sí, llegó un punto en el que yo dijo, no, mirá. Lo que hicimos en el Fantabaires del 96, por eso ahí vas a entender todo. Claro, sí, eso lo tramó. Digamos que dijo, no, mirá, no, es como que lo veía... como algo más para los pibes, la adolescencia. Yo ya está, ya crecí, ahora voy a leer otro tipo de cosas o voy a hacer otras cosas, pero dejó de leer. Yo siempre lo jodo y le rompo las bolas, mirá, léete esto, no, ya está. Y no, es como que no aprendió el virus que tenemos muchos, claro, de no claro, poder parar, ¿no? El chabón lo largó de pibe, digamos, a esta altura. Lo largó, sí, tendría 17, 18 años, por ahí. Es como dijo Javi, sí. eligió ponerla antes que seguir con... Y sí, claro, tal cual. Bien, bueno, ¿alguna reflexión más, chicos, que esté pendiente acerca de este tema? ¿Algo que quieran aportar? ¿Experiencias personales de gente amiga, de conocidos? Yo quería preguntarles si son de leer en scan, porque yo tuve una época en la que estaba todavía muchísimo más cebado de lo que estoy y quería todo, entonces empecé a bajar y tenía, no sé, 50 CDs en una época con una bestial cantidad de cómics, de los cuales habré leído, qué sé yo, leí Miracleman y hasta ahí llegué, después dije, no me gusta leer en scan, y llego al punto en el que prefiero no leer algo con lo que esté muy cebado y esperar el libro a leer en scan. No sé si ustedes tienen este problema o pueden leer tranquilamente scan sin ningún problema, digamos. No, yo lo que ya sé que jamás me voy a comprar en físico lo leo en scan. ¿Qué sé yo? No sé, Green Lantern de Geoff Johns. Me chupo un huevo, jamás lo voy a leer. Jamás voy a comprar un libro de Geoff Johns de Green Lantern, pero me lo leí todo en digital. La Justice League de Scott Snyder me lo leo en digital. No sé, el Spider-Verse de Dan Slott me lo leí todo en digital. Leo bastante en digital. Hace poco me leí todo Secret Six de Gail Simone. Bueno, varias cosas me leí. Pero ¿por qué no comprarías el libro, digo? Porque no me llama la atención. Prefiero gastarme la guita en otro tipo de historieta. Okay. Y me pasa lo mismo que a vos. Lo que le siento el olor a papa fina y que digo, esto hay que tenerlo sí o sí, no lo leo en scan. Y bien, también puedo, me compro el libro en físico. Bueno, a mí me pasó en su momento con los scans una cosa que tiene que ver con un poco con lo que dice Andrés. A mí me pasó que yo, por ejemplo, el primer volumen de Powers de Bendis y Avon Oeming me lo leí entero en scan y me gustó tanto que después me lo compré en físico. Cuando me llegó la colección en físico, es como que me dio paja a abrirlos porque ya me los había leído y dije, puta madre, me cagué la experiencia de leerme estos cómics en físico, así que medio que a partir de ahí, salvo excepciones y cosas que sé que probablemente no vaya a comprarme, lo que realmente me interesa y digo, esto me lo quiero comprar en físico, prefiero no leerlo escaneado y dejar y esperar a que en algún momento me lo pueda comprar en físico o incluso leerlo de prestado, pero leer el libro. Prefiero dejar los scans para cosas que sé que no compraría eventualmente. Igual yo te aclaro, Bruno, que jamás grabé un CD con cómics. Yo empecé a leer mucho online cuando descubrí un sitio web, cuyo nombre no vamos a dar al aire, donde están todos los cómics escaneados y donde vos... Pero los conocemos todos. Sí, obviamente. Sí. Donde vos lees los cómics online y no es que te los descargas a la computadora, están ahí. Vos están ahí, claro. De largo. Jamás me grabé un CD con cómics. No, yo lo hacía, pero fue hace 20 años, no sé cuándo fue, que no existía nada. Claro, todavía grabábamos CDs y no teníamos banda ancha. Entonces, claro, era un quilombo leer online. Yo tengo un montón de CDs grabados y coincido un poco con todos, pasé por todas las etapas. O sea, al principio estaba hiper cebado y me bajaba todo y lo copiaba en CDs, como dice Bruno, pero a diferencia de él, lo leía todo. De hecho, he hecho abominaciones como leer los 52 números 1 de DC cuando salió 52. A la mierda. O sea, leí los 52, solamente los números 1, ¿no? Después del 2 me quedé con los 3 títulos que me interesaron, pero... Yo los leí los 52 en papel, Fede, mirá que hecho mierda estoy. Ah, sos hijo de puta, sos peor que yo. Sí, pero no. Bueno, pero nada, y hoy por hoy coincido un poco con todos, digo, o sea, lo que me interesa, por ahí leo un número o dos para ver si de verdad vale la pena, y después... Sí, esto está bueno... Claro, y después espero el libro y ya lo dejo y leo por ahí otro tipo de boludeces, y para lo que es maravilloso, sí, es como material de consulta a la hora de escribir notas. Total. O sea, el 90% de las notas de Byrne las hice leyendo online cómics en la web, digo, para todo eso es excelente, ¿entendés? Porque encontrás... La nota de Green Arrow y leyendo cómics de los años 40 y 50, imagínate, no me voy a comprar cómics de Green Arrow de los años 40. No, claro, por eso. O sea, a ese nivel es maravilloso. Después a otro nivel hay miles de cosas que me interesa tener y miles que no. Y consumo scans... en esas cuotas, digo. Además, también depende de las ganas, las épocas. qué tanto lea. Por eso te digo, había épocas en que decía, bueno, qué bueno, tengo todo esto, al acceso todo esto, y bueno, vamos a leer, no sé, todos los títulos de DC que saca por mes. Y todos los meses me bajaba todos los cómics, a veces me bajaba todos los cómics que salían esa semana. Los famosos packs. Exacto, el pack de Torrent de todos los cómics de esa semana, sí. Y me bajaba todos, y tenía todo lo de Marvel, todo lo de DC, todo lo de Image, todos los cómics que habían salido esa semana. Y obviamente, pues no me alcanzaba el tiempo para leerlos todos. Después leía 5. No te alcanza el estómago, boludo. Aparte. No, aparte. Claro. Aparte. Pero nada. Estás leyendo solo Comic Yankee si haces eso, porque no te da tiempo para leerte ni un manguita, ni un cómic europeo, ni nada. No, nada. Pero son etapas y fueron momentos. Digo, hoy ya no lo hago. Hoy busco alguna cosa que me recomiendan y que por ahí no me da del todo para comprar, o algún autor que me gusta y digo, che, a ver qué está haciendo este tipo acá, y si no, bocha para notas. Pero no mucho más. Digo, siempre es mejor leer en papel, y tengo tanto sin leer, además, que por suerte siempre encuentro material de lectura. Todos tenemos un canuto en nuestras casas de material que compramos cuando teníamos un poco más de guita y que dijimos, ya lo leeremos, claro. Bueno, nada más entonces para cerrar este bloque sobre la pasión comiquera. Tenemos gente que por pasión comiquera terminó poniéndose una editorial, gente que terminó disfrazándose de un superhéroe canadiense, que se recluyó en su casa a escribir casi en secreto, sin mostrarla públicamente. Otros que nos hicimos casi payasos mediáticos de la web, subiendo videos y haciendo todas estas bufonerías. Hay de todo. Va cobrando distintas formas, ¿no? Comiquera, uno no interesante. Sabe dónde te puedes llevar, dónde podés terminar cuando te atrapa el vicio. Sí. Y bueno, lo bueno es que me parece lo más lindo es que se pueda compartir, ¿no? Que esto que contaba Fede y Javi de haberse conocido y hecho amigos a través de grupos donde la gente se iba encontrando y compartiendo cosas. Eso me parece lo más lindo. Yo, bueno, creo que salvo Bruno, los otros estarán de acuerdo. Si mirás para atrás los últimos 20 o 30 años, la gran mayoría de tus amigos son amigos que conociste gracias al palo del cómic, ¿no? Sí, obviamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Uno, cuando es más o menos sociable, se hace amigo de gente en otros lugares. O, bueno, a mí, por ejemplo, que no sé, que me gusta salir de noche, conozco un montón de gente, hice un montón de amigos en el mundo de los boliches y demás, pero los amigos quizás más cercanos y más queridos creo que vienen todos del mundo del cómic, y eso me parece súper lindo y súper positivo, porque no sé si en otros ámbitos se da lo mismo, digamos. No sé si el hiperfan del TC2000 tiene un montón de amigos que vienen de ese palo, o si el hiperfan de, no sé, del Scrabble tiene infinitos amigos que vienen de ese lado. Así que bueno, me parece que es un medio muy generoso también en cuanto a relaciones, en cuanto a vínculos, en cuanto a afectos, y eso hace también que esa pasión se retroalimente todo el tiempo y que esté siempre ahí a flor de piel. Bueno, nos vamos a ir a un tema musical, ¿les parece? Y enseguida volvemos a repasar lo mejor que nos dejó el año 2012. I told you to ignore. atípico podcast de Comiqueando. Y bueno, estamos una vez más repasando lo mejor que nos dejó la década que se terminó a fines de diciembre. En esta ocasión nos toca charlar de los grandes cómics que nos dejó el año 2012. La verdad que es una lista zarpadísima la que confeccionamos para que ustedes nos ayudaran a elegir los mejores con sus votos. Vamos a repasarla y después vamos a contar cuáles fueron los elegidos por nuestros lectores y después vamos a dar cada uno de los integrantes del podcast de hoy sus favoritos personales. La lista, vamos a enumerarlos uno por uno. 1899, un cómic de autores chilenos alucinante, de Francisco Ortega y Nelson Daniel. Después está Alicia en el País de los Monos, de Teo y Nicolás Queramidas, autores franceses. Después está Ardalén, de Miguel Anso Prado. Cuentos de la Era de Cobra, de otro autor español muy groso, que es Enrique Fernández, del cual ya tuvimos un par de obras nominadas. Daredevil, End of Days, esa hipotética última cruzada de Matt Murdock que hicieron Michael Bendis y sus amigos con David Mack, con Bill Sienkiewicz, Cleo Jansson, bueno, un montón de autores grosos. Dear Patagonia de Jorge González, Delfín de Richard Sala, Doctor Paradox de Kiki Alcatena, Gringos Locos, la gran historia que cuenta la vida de tres dibujantes franco-belgas perdidos en Norteamérica, de Jean y Olivier Schwartz, Hawkeye de Matt Fraction y David Aja, Hellboy in Hell, la última saga que extensa que dibujó Mike Mignola con su querido personaje, Oseki no Kuni de Haruko Ichigawa, Infierno Embotellado de Suejiro Maruo, King City de Brandon Graham, La Expedición de Richard Marzano y Marcelo Frusin, MPH de Mark Millar y Duncan Figueiredo, Mind MGMT de Matt Kint, una historia de espionaje muy zarpada, Mocha Dick, también de Francisco Ortega, guionista chileno, junto con Gonzalo Martínez, Ometepe, de Luciano Saracino, con Javier de Isusi, Parker, The Score, una de las adaptaciones de los libros de Richard Stark, que hizo el querido e inolvidable Darwin Cook, Punk Rock Jesus, de Sean Murphy, Rayomón, de Víctor Santos, Saga, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples, The Hive, de Charles Burns, la continuación de Exed Out, The Manhattan Projects, de Jonathan Hickman y Nick Pitarra, The Now of Brown, de Glyn Dillon, novela gráfica de Gran Bretaña, The Underwater Welder, de Jeff Lemire, Thief of Thieves, la serie de Robert Kirkman y John Martinbrough, con otros guionistas invitados, Thor, su extensa etapa que arrancaron Jason Aaron y Russell Lauterman, y finalmente Vitamina Potencia, de Federico Reggiani y Ángel Mosquito. ¿Se quieren enterar cuáles fueron los que más votaron nuestros seguidores? A ver. Vale. Bueno, a ver. El tercero más votado fue Hawkeye de Matt Fraction. Uh-huh. 14 votos. Tuvimos más de 130 votos esta vez, ¿eh? Venimos subiendo la cantidad de votos. Arrancamos tranqui y ahora ya estamos con un nivel de votos importante. El segundo más votado fue Doctor Paradox de Kiki Alcatena. Un poco porque se convirtió en una historieta muy actual por el hecho de que en los últimos dos años salieron dos libros recopilatorios. Claro. Y el más votado por nuestros lectores fue Saga, de Brian Vaughan y Fiona Staples, la exitosísima serie de Image que en Argentina edita Utopía. Me imagino que también eso hace que tenga muchísimos fans y que la hayan elegido como el cómic favorito, digamos, del 2012. Igual, volvemos a lo que decimos siempre. Estos 30 son todos ganadores. Esta es una lista de recomendaciones fundamental para que todo aquel que le interesa la historieta se anote los 30 títulos y lea los 30 títulos. Claro. Acá no hay desperdicio, acá no sobró nada. De hecho, tuvimos que descartar un montón de historietas que nos habían gustado para cerrar en 30, porque si no era una lista de 40 y pico. Así que bueno, estos 30 son todos 30 títulos fundamentales, increíbles. Cualquiera de estos que leas te van a dejar con el cerebro pedaleando en el aire como un pelotudo durante horas, porque no vas a poder tenerlo. Así que bueno, recomendamos muchísimo estas 30 obras y bueno, muchísimas gracias también a todos los que votaron. Repetimos entonces, Saga la más votada, segundo Doctor Paradox, tercero Hawkeye de Matt Fraction. Y vamos a preguntarle a los integrantes de nuestro panel de hoy cuáles fueron sus obras favoritas del 2012. No sé si querés empezar vos, Javi. A ver, sí. Bueno, yo voy a desnudar acá un defecto que tengo con el tema de la historieta, que a mí me cuesta mucho entrarle y es como que siguen pasando los años y sigo teniendo la deuda pendiente de meterme un poco más en por fuera de lo que es la producción yankee de historieta. Me cuesta mucho meterme en producciones europeas, producciones japonesas y de cualquier otro país que no sea Estados Unidos. Entonces, pero eso tiene dentro cura. De eso... Eso tiene cura. Claro. Gente que... No, sí, total. Que se rehabilitó de esa enfermedad. Total. Entonces, en ese sentido, me termino decantando por producciones de yankees, porque la mayoría de las otras publicaciones no las leí, entonces no tengo mucho para opinar. Y dentro de esas publicaciones, la que más me gustó a mí, por lo menos de ese año, y que es un autor que es una bestia y que todo lo que tocaba lo convertía en oro, es el The Big Score, The Score de Parker, de Darwin Cook. Es un golazo ese cómic, sobre todo por la capacidad y la habilidad que tenía Darwin Cook para narrar, y el manejo que tiene de la narrativa es una bestia. Cualquier laburo que haga el chabón... Todo. Cualquier laburo que hacía el chabón lo convertía en algo diferente ya desde lo gráfico. Y además era buen guionista también. Y después otra cosa que me gustó mucho a mí es Punk Rock Jesus. También por el mismo motivo. Me parece John Murphy un muy buen dibujante. Y además es un guionista, digamos, digno. No lo pondría entre mis guionistas favoritos, pero es un tipo que cumple cuando escribe y visualmente siempre es una bestia. Yo creo que de las obras que escribió él mismo, Punk Rock Jesus es la mejor. Sí, seguro. Es la más cerradita. Donde mostró más pasta de guionista debe ser en Punk Rock Jesus. Sí, bueno, sí, tal cual. Que Parker había sacado 8 votos entre nuestros lectores y Punk Rock Jesus nada más 2. Pero bueno, okay, te estás ahí sumando a esa hinchada, está muy bien. Esa hinchada. Y el tercero, si tengo que nombrar otro, es uno que está en el top 3, que es Hawkeye de Matt Fraction, y ajá. Muy bien. Que, bueno, mis gustos van también por el lado de la parte gráfica, ¿viste? A mí, como soy laburante de diseño gráfico, y entonces siempre le presto mucha atención a ese tipo de cosas. Y la apuesta gráfica que tenía el Hawkeye de Fraction y ajá, que encima tiene un guión de la puta madre, también lo ponen en un lugar importantísimo. Totalmente, es un cómic re de diseñador gráfico, okay. Sí. Porque totalmente. Con el espacio, ¿no? Con la síntesis, con los elementos visuales. Mucho. De un modo mucho más icónico, mucho más sintético que ves normalmente en un cómic de superhéroes de Marvel y demás. Bueno, no sé si Bruno quiere contarnos cuáles fueron sus favoritos de estos 30. Sí. Yo también tengo dos. El número 2 sería también Hawkeye. También me encantó, me sorprendió mucho. Yo esperaba algo más superheroico, bien mainstream, más tranqui, y es una explosión de innovación, de puesta en página. Es maravilloso, el guión es genial. ¿Cómo? No parece de Marvel, parece algo que uno no. En una editorial más loca, más tipo fantasma. Tal cual. No sé si fue lo primero grosso que hizo Matt Fraction. No sé si tiene cosas anteriores a esa que de ese nivel. Pero la verdad que fue una sorpresa y un placer enorme. Me encantó. Yo creo que el 80% del mérito es de David Aja, ¿no? ¿Vos decís? Buena parte. Y sí, a ver, el guión de Fraction está bueno. Pero lo que lo hace... destacar es el laburo de Aja, me parece. O sea, sí, digo, eso dibujado por un mediocre, capaz era una buena historia. Sí, sí. Una joya, ¿no? Era un cómic bueno, de esos que decís, che, esto está bueno, dale una chance, pero del montón mainstream. Pero el planteo gráfico que hace Aja hace que te vuele la cabeza, o por lo menos que llame la atención. Entonces, digo, claro. le prestás como otra, una pelota distinta, me parece. Yo sí, creo pero que ahí está el 100% del mérito es de Aja. Ahí está esa duda que a veces surge entre la relación guionista-dibujante, ¿no? ¿Quién tiene más peso a la hora del producto, de ver el producto final? ¿Qué sé yo? A la hora de, si vos pones un cómic de Alan Moore, el tipo te escribe cómo es una puerta en 6 páginas y es como que te dice, pon esto acá, pon esto allá. No sé cómo será Matt Fraction en ese tema, si es, pone página 1, pasa esto y esto y ajá lo termina decidiendo o no. Pero bueno, más allá de eso, es, es espectacular. La verdad que es como decía Andrés, no parece un cómic de Marvel, es una cosa muy rara y que no sé si hay algo comparable en el mainstream a ese título superheroico, entre comillas. Y después, para mí el número uno es Saga también. Yo voy muy atrasado con Saga, ¿no? Yo me había comprado el libro que es el Deluxe, no sé si lo conocen. Sí. De, es un tomito. Claro. Que es muy lindo. No, creo que son 18 cada uno. 18 capítulos. La mierda. Sí, son, es tapa dura, enorme, hermoso. Trae muchos extras. Yo me compré el 1 y el 2 y después bueno, no pude comprar nada más. Y leí hasta el número, creo que 36. Y habiendo leído hasta ahí, me pareció una obra impresionante. Para mí es lo mejor que hizo Vaughan. Yo leí Why the Last Man y Ex Machina. Y me gustaron mucho las dos, pero esta me parece como la más cerrada, la más innovadora. Me gusta mucho. La verdad que es una ese tipo de historias que mezclan géneros y que son tan emotivas. Hay momentos que llorás. Es impresionante. ¿Sabes? Me gustó mucho y para mí también fue uno de los mejores cómics de ese año. Queremos nota en la mansión Wayne sobre Saga, maestro. ¿Queremos nota? Sí. Ya hubo una en Maldito Mainstream, que creo que le hizo Maxi Britos, pero es hora de que le dediques una mansión Wayne a Saga. Bueno, lo que pasa, sí, es que tengo este problema que decía antes. No me cuesta leer en scan, porque yo debería leerla en scan. Entonces, bueno, no sé si... Hasta... Además, creo que se extendió, no sé si creo que llegó al número 50 y pico y dijo que van a ser 100, una cosa así, ¿no? Sí, va a ser infinita, la van a chorear con Saga hasta el fin de los tiempos, sí. Pero bueno, está muy bien, es una gran serie, está bueno que, sí, no, sí. Que no le aceleren el final como por ahí Why the Last Man, que está un poquito acelerado el final. Sí, sí, y Why the Last Man pareció que, a mí me encantó, pero el final es demasiado poético para el tono que tenía la serie, no sé si lo recuerdan o no, me encantó. Me encantó, pero es como que desentonó un poquito por esa causa. No es que le reste, pero... Pasó de muy prosaico a muy poético en muy pocas páginas. Claro, casi en el último número. Sí. Es como que era muy, muy realista, muy costumbrista dentro de la historia que pasa, ¿no? Y de repente pela en el último número una cosa poética impresionante, pero que desentona un poco con lo que hizo antes. Pero bueno, aún así está espectacular. ¿Obras preferidas de estas 30 que nombramos? Sí, yo coincido bastante con todos, ¿no? Hawkeye es una maravilla, Saga también, Parker está muy bueno. No me acuerdo si particularmente ese tomo lo leí y no sé cuál es. Ese segundo. Entonces sí. Porque digo, qué sé yo, no me acuerdo los nombres de los tomos de Parker. Doctor Paradox me parece una maravilla, pero puesto a elegir uno, voy a elegir Underwater Welder de Jeff Lemire. Soy muy fan de Lemire como artista integral, me parece un tipo espectacular y creo que esta fue la obra que me hizo realmente fan, porque yo me había enganchado mucho con Sweet Tooth, me parece brillante y fue lo que me hizo conocer a Jeff Lemire y darle pelota a su laburo, y después leí esta novela gráfica un tiempo después y me voló la cabeza. Me parece que no solo me gusta como dibujante y como guionista, sino cómo maneja los tiempos, el clima, es como una cosa muy tranquila, ¿no? A mí me gustó tanto Underwater Worlder que cometí el error de leerla por segunda vez. Y cuando la leí por segunda vez me cayó la ficha de que es Barrio Lejano de Taniguchi contada distinto. Es exactamente el mismo argumento. Pasa todo lo mismo y en el mismo orden. Es casi un cover muy distorsionado, ¿no? Como la tema de Elvis Presley que lo interprete, no sé, una banda trashera. Bandana. No, Metallica. es agarrar un tema y llevárselo a otro género totalmente distinto y distorsionarlo mucho. Pero es exactamente el mismo argumento de Barrio Lejano de Taniguchi. Es exactamente el mismo argumento. Entonces, eso capaz le restó un poquito de puntos. Pero la primera vez que lo leí fue una emoción increíble, me cebó infinitamente. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. La verdad no lo he vuelto a leer y no sabía esto, ahora me cagaste, pero me... ¿Leíste Barrio Lejano? Sí, Barrio Lejano, sí, la leí. Bueno, probá a leer las dos seguidas. Leí Barrio Lejano y después leí Underwater World. Y dale. Me cuenta que es el mismo argumento, pero exactamente el mismo argumento. Hay una explicación un poquito distinta de por qué pasa lo que pasa, pero lo que pasa es exactamente lo mismo. Está muy bien, voy a hacerlo. Pero no, la verdad que es una obra que me encanta a todo nivel, guión, dibujo. Totalmente, es hermosa, el color, la onda, todo. Está buenísimo, así que voy con esa. Que además debe ser poco popular y debe haber recibido pocos votos. Un votito nada más tenías por el culo. Pero bueno, yo te canto retruco, también voy a elegir obras que tienen muy poquitos votos. No, para mí la mejor obra del 2012, de por lo menos de estas 30, fue Ardalén, de Milancio Prado. Coincido con los 5 seguidores de Comiqueando que la votaron. Me parece una obra fundamental. Yo creía que nunca, jamás, Prado iba a poder hacer otra obra al nivel de Trazo de Tiza, pero me cerró muy bien el orto con Ardalén. Tranquilamente al nivel de Trazo de Tiza, si no es mejor. Opa. Trazo de Tiza por ahí me emociona más porque tiene toda esa onda tipo narrativa de Jorge Luis Borges y bueno, que me llama mucho la atención. Pero Ardalén me parece quizás mejor dibujada, mejor desarrollada. Bueno, me parece una obra formidable. Y después me gustó mucho Gringos Locos, porque soy muy fan del cómic franco-belga, entonces que me cuenten las aventuras de Morris, Chiché y el otro dibujante que ahora no me acuerdo, ya me va a salir, cuando van a buscar laburo en Norteamérica, convencidos de que van a caer a Disney, Disney te va a pagar fortunas por su laburo, y que yo, me pareció alucinante, está muy bien contada. Además es medio el Secret Origin de Lucky Luke, ¿no? Porque ahí en su viaje por el oeste de Estados Unidos, Morris empieza a masticar la idea de hacer un cowboy, ¿no? Está muy, muy bien lograda la historia, muy divertida, muy graciosa. Me pareció muy, muy genial. Y dentro de lo que es el palo más superheroico, creo que la que más me emocionó de todas fue MPH, Hilary Figueiredo. Me parece una historieta hermosa, con unas vueltas de tuerca brillantes. Si te gustan los superhéroes velocistas tipo Flash, yo sé que vos, Javi Paredes, sos muy fan de Flash. Me encanta. MPH te rompe la cabeza porque te introduce a la mitología de los héroes que corren rápido un montón de elementos dramáticos muy increíbles que, o sea, ¿cómo no se le ocurrió nunca antes a nadie la puta que los parió? Si todos estos tipos se mataron leyendo superhéroes, viene Mark Millar, que también leyó muchos superhéroes, y encuentra una vuelta increíble y por supuesto con unos dibujos de la puta madre de Duncan Fegre, Dios, que cada día dibuja mejor. Sí, está muy bueno. MPH también, al igual que Saga, tiene edición argentina a través de Utopía. Así que bueno, esas tres creo que son las que yo más destaco. Por supuesto, me gustaron muchísimo un montón de las otras obras. Pero esas tres me parece que son las que más me partieron la cabeza. Gonza, vos habías votado por Infierno Embotellado de Maru, ¿verdad? Y sí, hay que bancarlo. Fue un voto termo, en realidad ni siquiera es lo que más me gusta del maestro, pero bueno, había que votarlo. Un voto termo, muy buena definición. No, es que lo que más nos gusta del maestro me parece que es de la década anterior, ¿no? Sí, sí. En 90s y 2000 poquitos. Sí, claro. Y las historias cortas más bizarras de los 80, que bueno, son una enfermedad. Así que bueno, ahí tuvimos un repaso por el año 2012, por alguna de las gemas que nos dejó este año, que fue muy generoso realmente en materia de buenos cómics. Estén atentos, por supuesto, que en cualquier momento, tanto en el Facebook de Comiqueando como en la Agenda Argenta, van a aparecer los nominados para el mejor cómic del 2013 y se va a abrir la votación para que todos participen. No sé si alguien quiere agregar algo más, si no nos vamos a una pausa. No, vamos nomás. Vamos. Vamos nomás. Bueno, hacemos una canción más y ya venimos con el clásico bloque de recomendaciones. You wanna know that it doesn't hurt. último bloque de este podcast número 8 de Comiqueando, y como es costumbre nos vamos a meter en el maravilloso mundo de las recomendaciones, este segmento en el que les contamos cosas que leímos y nos gustaron mucho para que ustedes también traten de conseguirlas, de leerlas y en lo posible de disfrutarlas tanto como las disfrutamos nosotros. Nos va a contar un poco qué anduvo leyendo últimamente nuestro amigo Bruno Magistris. Bueno, yo tengo dos recomendaciones, una que es medio pochoclo, pero pochoclo y algo más. Vale, que vale, es, pochoclo, Bien, no sé si alguna vez lo han recomendado, es una colección centrada en Batman, que es, creo que fue del año 2010, por ahí, que es de Planeta. Es una colección tapadura, creo que son 70 tomos. Ah, bueno. Y lo raro que tiene, por llamarlo así, no te es que gusta, está Batman, armado. No importa, te doy 70 tomos y enseguida se te pasa. No, no, pero lo bueno que tiene para mí es que está armada como si estuviera hecha cronológicamente para el personaje. O sea, arranca con año 1, sigue... Nunca se había publicado año 1. Año 1, sí, tal cual. Es una obra que nadie tiene, que nunca se republica. Sí, sí, tal cual, en ninguna colección. Nunca se había ocurrido poner una colección de obras de Batman. Sí, sí. Pero bueno, tuvo la brillante idea y lo hizo, pero bueno, sigue con historias de, qué sé yo, de Batman contra los hombres monstruo, contra el monje, las de Matt Wagner, sigue avanzando hasta que va entrando Robin, hasta que entra Batichica, todo como si fuera una especie de orden cronológico, a veces se logra, a veces no. Tiene bastante, bastante basofia por momentos, pero también tiene obras... Cumbre, tiene, qué sé yo, Arkham Asylum, tiene Killing Joke, tiene todo lo que uno necesita y debe tener si es fanático del personaje. Y lo bueno, además de tener, bueno, se centra también, bueno, Nightfall, en todas esas pedorreces, a partir del tomo, qué sé yo, 40, por ahí, 40 y pico, arranca todo lo que es el run de Greg Rucka, Brubaker y esta chica que es Devin Grayson, que yo no conozco. Claro, no conozco otros laburos de ella, pero se desenvuelve bastante bien. Escribió mucho los Titans, escribió mucho Nightwing. Ah, bien. Después algunas cosas más que Tom, ¿no? Bueno, pero en esa época estaba al lado de dos monstruos, como eran Rucka y Brubaker, y entre los tres van creando toda una saga impresionante, a mi gusto, ¿no? Rucka la descoce en toda esa época en la que, no sé, creo que era Detective que hacía Rucka, sí, claro. Que era como a dos colores. No, era como... Con John Martinbrough, que era el dibujante de... Exacto. De Coso, de Thief of Thieves, que lo nombramos hace un momento. Exacto. Y Brubaker estaba con... Con Scott McDaniel. Exactamente. Y bueno, van creando sagas como Bruce Wayne Asesino. Devin, pobrecita, le encajaron dibujantes medio verga. Sí, era medio verga, pero... Creo que Roger Robinson era el... Sí, Roger Robinson, era como ese era el principal. Sí. Y a la vez hacían un buen equipo entre los tres, digamos, porque Rucka iba más a lo policial, Brubaker también, pero Devin Grayson iba en historias mucho menores, por llamarlas así, al lado de las de los otros dos, pero eran mucho más emotivas y que acompañaban un poco la saga general. Pero deben ser 10, 12 tomos que son impresionantes, que no sé si se recopilaron en otros lados, algunas de las sagas sí, pero no todo. Y es muy recomendable. Hasta hace poco se conseguía esta colección relativamente barata, creo que estaba que yo 100 mangos cada tomo, si buscás en Mercado Libre la encontrás. Yo la tenía hace muchos años, después tuve una compra que tuve que hacer de un auto y que no tenía guita, la vendí. Y años después dije, bueno, de a poquito la voy consiguiendo y la fui consiguiendo. Me faltan algunos tomos, pero la mayoría los tengo y es muy recomendable, está muy buena. Si te gusta Batman, con esta colección ya está, no tenés que seguir comprando nada de lo que están publicando ahora, está. Pero restos de Batman Super, aunque yo creo que son horribles. Y la otra cosa que quería recomendar es, también no sé si lo han recomendado o no, pero es esta novela gráfica de Paul Dini con Eduardo Risso, de Batman, obviamente, que es Dark Knight. El dibujo es maravilloso, de Risso a color. Es impresionante cómo dibuja. Y el guión, si sos fanático, como me pasa a mí, de lo que fue la serie animada de Batman, de Superman, de Batman Beyond, de la Liga, te da mucha data de cómo era ese mundo en el que Paul Dini la escribió. director, centrándose obviamente en esa noche en la que el tipo volviendo de comer, no sé dónde estaba, va caminando por la calle y dos negros gigantes lo cagan a piña, lo dejan casi al borde de la muerte gratuitamente porque le querían pegar. Y cómo eso influye en su vida como escritor y en su relación con el personaje, de cómo hasta casi el tipo deja de creer en Batman y deja de tener ganas de escribir acerca de Batman porque siente que no estuvo ahí para defenderlo. Una cosa medio rara, psicológica, y que el tipo tuvo que tener sesiones psicológicas para salir de eso. Pero a la vez que es la historia de un tipo que cayó en un infierno del que pudo salir, es hermosamente como está dibujada por Rizzo. Y es una historia chiquitita, deben ser 100 páginas, en la que no solo te tira data de cómo es el mundo de un escritor de una serie animada grosa como la que fue, sino que te cuenta cómo un tipo que se creía el rey del mundo en su momento, que había ganado Emmys, había ganado un montón de cosas, de repente tuvo que empezar de nuevo y salir adelante ante algo tan, tan zarpado, ¿no? Es muy, muy linda, muy, muy lindo el librito. Si pueden, consígalo porque vale la pena. Muy bien. Nos vamos con Javi. Sí, sí, señor. Aquí estoy. Está escuchando atentamente. Sí, también recomiendo la lectura de este librito de Dini y Rizzo, porque es un golazo, tanto en guión como en historia. Como en dibujo. Por mi lado, yo voy a recomendar algo bastante actual, porque justo antes de que empiece este quilombo de la cuarentena, terminé de leer Doomsday Clock. Geoff Johns y Gary Frank, y realmente lo recomiendo como lectura, porque es un cómic muy actual, que está bien contado, polémico como pocos por la inclusión de los personajes de Alan Moore en el universo DC, pero tiene alma, tiene corazón. Estás de ese lado de la grieta, digamos. ¿Cómo? Que estás de ese lado de la grieta, estás del lado... Estoy del lado de DC. En este lado, en este caso, me parece que es una buena historia. Después, todo lo que implica el uso de los personajes y que DC se viene... archarse a Alan Moore, claro. Y DC se viene cogiendo a Alan Moore desde hace décadas, va por otro lado. Me parece que no lo tengo que meter en la misma bolsa esa situación, pero es un cómic divertido. Es un cómic divertido de leer, tiene un par de números que están muy bien llevados. El dibujo de Gary Frank no lo puedo describir con palabras. Lo que está dibujando es increíble. Entonces, está bueno para ser real, Gary Frank. Es buenísimo lo que está haciendo el chabón. El nivel al que llegó en Doomsday Clock, Doomsday Clock es altísimo. Cada página es una cátedra, boludo. Es una cosa, pero es altísimo, porque aparte es un tipo que entiende mucho de narrativa visual. Entonces no es que solamente el chabón dibuja lindos cuerpos. El tipo entiende muy bien cómo llevar adelante una narración y acompañar de una manera muchísimo más allá de lo bueno y de lo copado el guión de Geoff Johns. Así que realmente es un cómic que recomiendo. Yo creo que Doomsday Clock, más que injusto para con Alan Moore, es injusto para con Dave Gibbons. Porque Alan Moore, bueno, comparado con Geoff Johns, sigue siendo el mejor lejos. Ahora, pobre Gibbons, comparado con Gary Frank, se fue al descenso mal, ¿no? O sea, no tenés ninguna aspiración a la cima si al lado tuyo compite Gary Frank. Me parece que es mucho más injusto para Gibbons que para Moore. Sí, puede ser, pero bueno, en realidad Gibbons viene cobrando y siendo protagonista de todo lo que viene haciendo DC con Watchmen y Moore no. Gibbons es prócer. Es un prócer. Yo lo rebanco a Gibbons, me encanta cómo dibuja todo, pero lo pones al lado de Gary Frank. No, bueno, en ese sentido sí. Si pones, y mirá que estamos hablando de Dave Gibbons, o sea, posta que lo de Gary Frank es zarpado. Lo que pasa es que tampoco es para compararlo, digamos. Me parece pero que es como inevitable. No, la comparación entre Clock y Watchmen es casi inevitable. Sí. Todo el tiempo jugando con la grilla de 9 viñetas. Sí, todos los jeites de Watchmen los reproducen en 2 de Clock. bueno. hay una intencionalidad totalmente clara de emular el estilo de Watchmen, pero me parece que sale buena, todo el tiempo está hablando de la otra, ¿no? Claro, me parece que sale bien parada, me parece que para mí sale bien parada. Es un cómic recomendable para leer. Y por otro lado, y yéndome un poquito más para atrás, que es un cómic que cada vez que puedo lo recomiendo, pero acá no lo hice nunca, así que lo voy a hacer, que es Point Blank, porque es el detonante para algo que viene después, que se llama Sleeper, que es increíble, de Wildstorm. Esto es del año... ¿Dormilón? ¿Cómo? El Dormilón. El Dormilón, claro, Sleeper, el Dormilón. Bueno, Point Blank es una miniserie de 5 episodios, escrita por Brubaker y dibujada por Colin Wilson, que es un dibujante muy poco habitual en los cómics norteamericanos, porque es un dibujante europeo. No, es neozelandés. Es neozelandés, perdón, claro, que laburó para la 2000AD. Labura mucho para, muchísimo. Para la 2000AD y también sí. Obras para el mercado francés y para el mercado yankee, son autores. Sí. Y para Bonelli en Italia también labura, hace novelas gráficas de Tex y todo eso. Claro. Muy reconocido, muy capo. Exacto, no, es una bestia el chabón, ¿eh? Pero para Estados Unidos, para el mercado mainstream, creo que tiene 2 obras. Tiene algo de Star Wars y tiene Point Blank, no mucho más. Y era el suplente de Shock en la serie larga de Losers de Andy Diggle, ¿te acordás? Ah, tenés razón, claro, ahí hacía fill-ins. Claro, creo que son claro. 30 issues y habrá 4 dibujados por Colin Wilson, como los dioses. Pero es una bestia ese chabón. Y bueno, el guión de Brubaker, que no te deja pata nunca, ¿viste? Y esa miniserie da paso a 2 volúmenes de 12 números gloriosos de algo llamado Sleeper, que está escrito por Brubaker y dibujado por Sean Phillips, que tampoco es un tipo que nunca te va a dejar a pie, y explora toda esa cosa de Brubaker que nos tiene acostumbrados, que es la novela negra, el policial, pero mezclado con superpoderes, muy contenido y muy bien contado dentro de lo que en su momento era el universo Wildstorm. Así que esas son mis 2 recomendaciones del día. Espectacular, Sleeper, la verdad que es una obra. Es grosísima, los 2 volúmenes. Muy bueno. Velasco, ¿qué tenés para recomendarnos? Yo no leí nada. No leí nada. No, sí. Estuve un poco temático y el otro día leí Tortas Fritas de Polenta. Ah, claro, porque hace poco se conmemoró el 2 de abril. Exactamente. Entonces, la verdad, leí, no sé si hay diferencias con el libro, porque tuvo 2 ediciones en libro, a falta de una. Tuvo 2 ediciones en libro y salió completa en fierro también. Por eso, yo leí la que salió completa en fierro. No tiene diferencias con el libro. No tiene diferencias con el libro, bueno, mejor todavía, porque es lo que tengo, digo, como tenía la fierro nunca me compré el libro, y no lo había leído, porque como era una obra completa, qué sé yo, y en un momento las fierros las acumulaba en un rincón y ya, y el otro día, a raíz de justamente de esto, que se conmemoró el aniversario de Malvinas, así que yo me acordé, la fui a buscar, la leí, y la verdad me voló la cabeza. Es excelente. Es excelente. Está muy buena a todo nivel, me encanta más cómo está el planteo que tiene, cómo está narrada, o sea, la idea de que el dibujante como que le hace una entrevista al guionista y cómo es el proceso, que imagino que debe haber sido así en la realidad, ¿no? Sí, es una especie de mouse, ¿no? Donde el autor entrevista al que fue testigo y convierte el relato oral en un relato de historieta. Claro, sí. Pero este relato, pero esta persona figura como guionista de... Sí, pero no es el guionista, es como el argumentista en realidad. Es como el argumentista, claro, es como el que cuenta todo y la historieta la hace toda el toda dibujante. Fuchi Bayugar, claro, Fuchi Bayugar es el autor. Lo que pasa es que está todo basado en una historia real que le cuenta Ariel, creo que es el excombatiente. Sí, Ariel, sí. Aparece también este muchacho como autor. Como autor. No, la verdad me encantó justamente esa onda a lo mouse, donde además le dice, che, te pasé las páginas, qué sé yo, pero me falta terminarla, me gustaría que me cuentes sobre el final. Bueno, y además todo lo crudo del relato en primera persona de lo que fue la guerra de Malvinas y un alegato diferente, ¿no? Porque muestra como... Como la vida diaria, ¿no? Donde no es todo ni épico, ni dramático, ni en joda. Es como que está todo mezclado. Exacto, y está muy bien. Cómo desdramatiza muchas cosas, cómo al principio estaba en medio de joda y era, sí, había una guerra, pero no sé, como que estaba lejos la guerra ¿Entendés? Y ellos como que la pasaban bien y cómo se va volviendo cada vez más truculento conforme se van acercando al frente de batalla hasta que viven como el horror en primera persona, y así todo, ¿viste? Se permitían cosas como putearse con los ingleses cuando había alto el fuego y boludeces. Así que vos decís, qué fumado esto. Pero en el fondo, digo, tiene lógica, o sea, porque los que pelean en la guerra, digo, son personas. Pibes de 19 años, claro. Y son pibes de 19 años, ¿entendés? Y no es como un relato ultra épico, ¿entendés? De ficción, justamente, donde los tipos, viste, son los megahéroes, o lo contrario, ¿entendés? Que es tratar de dar una bajada de línea de la guerra, era una mierda, y es todo, bueno, sí, todo el tiempo la pasábamos mal. Un genocidio donde te hacían mierda y te mataban. Exacto, no, el tipo como que cuenta su historia, la aposta, y está buenísimo porque, digo, maneja todos los niveles, y te muestra cómo era una mierda, pero cómo dentro de esa mierda ellos también encontraban la forma de llevarla adelante y que se les hiciera un poco menos pesada. No, la verdad me encantó, es sorprendente, es muy bueno, y no recuerdo haber leído otras obras así tan buenas sobre Malvinas, ¿no? Que hay un montón. Pero ninguna a ese nivel, me parece. Pero ninguna a ese nivel, y en historieta menos todavía. Yo hice un videíto sobre cómics sobre Malvinas, lo pueden buscar en el canal de YouTube de Comiqueando. Obviamente la más destacada es Tortas Fritas de Polenta de Fuchi Bayuda. ¿Algo más, Fede, para recomendarnos? No, nada más que suficiente. Bueno, me toca a mí. Y dale. Yo tengo para recomendar varias cosas. Arranco con Cuadernos de Tormentas de David Rubin. Una historia muy rara, muy linda también, con misterio. Es medio de vértigo, es una historieta tipo vértigo de David Rubin, justo anterior a El Héroe. Muy, muy bueno el dibujo. Es su primer trabajo a color. Con una puesta en página muy zarpada, muy linda. Después me gustó mucho Al Rey de Constantinopla, la última obra de Fer Calvi, que editó Hotel de las Ideas. Había salido en Fierro, si no me equivoco. Hace poquito se publicó un libro, toda junta. Es una historia más de género, más de ciencia ficción, con conspiraciones, alienígenas, infiltrados, no sé qué, espionaje. No es tan volada, digamos, o tan abstracta o tan experimental como otras cosas de Calvi. Me gustó mucho. Empecé a leer Squirrel Girl, un cómic de Marvel para chicas, supuestamente, pero que la verdad que es tan divertido que lo puede leer cualquiera. Escrito por Ryan North y con dibujos de Erika Henderson. Muy gracioso, muy divertido, la verdad que me sorprendió. Yo me acordaba de Squirrel Girl, de aquella primera aparición dibujada por Ditko, que era más fea que, no sé, chuparle los mocos a un anciano con tos y problemas respiratorios. Cambió mucho Squirrel Girl. Sí, la reformularon totalmente Henderson y Ryan North para hacerla una historieta muy atractiva, muy divertida. Sin salir de Marvel, me clavé otro Essential de X-Men, el tomo 7, con 20 y pico de capítulos de la época gloriosa de Chris Claremont con John Romita Jr. de titular, pero de suplente tenías a Barry Windsor Smith, maestro. Unas cosas lujazos. Lujazos. Tenías toda la época de la que Storm pierde los poderes, en la que, bueno, toda una cosa genial. La verdad que esto es X-Men del año 84, 85, una época brillante de Uncanny que nunca volvería antes de esto. Me gustó mucho también el Integral de Bizancio, escrito por Mauro Mantella. Salió una reedición en Rabdomantes de todas las historias cortas y largas de Bizancio que habían aparecido previamente. Me gustó mucho en realidad la historia más larga, ¿no? La que se llama Punta Baja, creo que es. El resto, bueno, no tanto, pero Punta Baja la releí después de mucho tiempo, me pareció excelente. Nos debe Mauro Mantella una historia de Bizancio con un dibujante de primera línea, ¿no? Con un dibujante de los que tienen muchísimos fans. Después recomiendo también El Club del Suicidio de Usamaru Furuya. Excelente. Qué lindo que está eso. Excelente. Tengo entendido que le pegaron duro en un programa de radio sobre historieta donde la estuvieron criticando duramente. A mí me pareció brillante, me encantó, me pareció realmente muy, muy intensa, muy, muy lograda, muy jugada, muy perturbadora, muy hermosa. La recomiendo muchísimo. Leí también el primer tomo de una serie de Image que me pareció muy, muy buena, que es I Hate Fairyland, del maestro Scott Young. No sé si la ubican. Es de una nena Ah, sí, de Scott y Young. Sí. Sí, Wada es fanática de I Hate Fairyland. Bueno, es brillante, ¿eh? Hacete fanático vos también, Javi, la vas a pasar. La leí el primer tomo, es muy bueno. Es como una versión mala leche de sí, Mago sí. de Oz o de Alicia en el País de las Maravillas, sí, una sí. nena que cae a un mundo de fantasía habitado por criaturas de los cuentos de hadas y de reinas, princesas, palacios, animalitos que hablan y boludeces, pero esta mina no encuentra la salida, y ya hace 37 años que está dando vuelta por este mundo de mierda, y tiene la mentalidad de una mina de 40 y pico de años en un cuerpo de una nena de 7 u 8, porque no puede envejecer cuando está en ese mundo, por la magia y demás. Entonces es la mina está tratando de encontrar la salida de este mundo de mierda, el que ya detesta, pero además decide matar a todos los que se le pongan adelante. Sí, sí, sí. Una especie de nena de 8 años, pero que actúa como lobo, ¿entendés? Que los recontracaga puteadas, los caga a tiros. Es una cosa muy sacada, muy violenta, buenísimo. Muy divertida, muy ingeniosa, dibujada como la reputa madre. La recomiendo muchísimo. Está muy buena. De nuevo en Marvel, leí los dos tomos de Ant-Man, de Nick Spencer y Ramón Rosanas. Me gustó mucho, está muy bien tratado el personaje de Scott Lang, obviamente. Una muy buena combinación de comedia con superhéroes, machaca, con la historia de un Avenger, no te digo clásico, pero que ya tiene 40 años de trayectoria los Avengers, sí. Scott Lang, ¿no? Debe haber entrado en el 79, por ahí. Tiene comedia, como te decía, tiene romance, tiene rumpla, tiene esos robos imposibles que vimos en las películas de Ant-Man. La verdad que está, me pareció muy bien. Bastante tributaria, en cierto modo, de la versión fílmica, pero también muy fiel al Scotland de los cómics. Y creo que lo que más me gustó desde el podcast anterior hasta ahora, lo que más me cebó, lo que más recomiendo, es el último tomo que salió hasta ahora de Lucky Luke, que es Un Cowboy en París. Un Cowboy en París, escrito por Jules, guionista, que estuvo en Buenos Aires el año pasado presentando el libro, y el dibujante Ashdé. Esto es genial. La verdad que no se puede creer. Yo mirá que leí mucho Lucky Luke de la época clásica de Goscinny y posteriores. Nada, este tomo está al nivel de los mejores tomos de Lucky Luke. Es un cago de la risa. Tiene todos los guiños sabidos y por haber. Se nutre mucho del contrapunto clásico entre los franceses y los yanquis, que ambos consideran a los otros unos subnormales. Está, la verdad, que muy, muy bien hecho, muy gracioso, muy piola. Con un criterio como de evolucionar, de que el personaje evolucione. Viste que Lucky Luke es el típico personaje que no evoluciona, que vos podés agarrar 30 álbumes de Lucky Luke, barajarlos como si fueran un mazo de cartas, leerlos en cualquier orden y está todo bien, porque nada cambia en Lucky Luke. Bueno, este tomo va más para otro lado. Hay como un concepto de hacer avanzar al personaje en varias cosas y de hacerse cargo del pasado del personaje en un montón de aspectos. Así que bueno, me encantó. Hay edición argentina, lo publicó Ediciones del Zorzal. ¿Se acuerdan que estuvimos el año pasado? Lo tuvimos invitado a Leopoldo Kulesh, el editor de Ediciones del Zorzal. Acá es cuando Gonza y Fede, que estuvieron ese día, me tienen que decir, sí, yo me acuerdo. Sí, me acuerdo. Muy bien. Sí, me acuerdo, obviamente. Tenía apagado el micrófono y hablaba como un pelotudo y no salía nada, perdón. Ah, bueno. Lo de hablar como un pelotudo no es ninguna novedad. No, siempre lo hago, pero nada más nadie me escuchaba. Totalmente. Bueno, creo que con esto está todo lo que más me llamó la atención. Como ustedes se imaginarán, en plena cuarentena no tenemos eventos para recomendar ni para difundir, porque se ha cancelado todo, hasta la Feria del Libro, el Salón del Cómic de Barcelona. Claro. De la concha, la lora, gigantescos, se han tenido que cancelar o postergar a raíz de la pandemia. Así que, lamentablemente, tenemos muy poca actividad en nuestra agenda argenta y muy pocos eventos en la planificación de lo que viene en este próximo mes. Pero bueno, ahí estamos remándola, tratando de llevarla lo mejor posible. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, Bruno, por haber pasado. Por favor. Gracias a usted. ¿Cómo fue tu debut? ¿Cómo lo sentiste? Bien, bien, han sido muy amables y cuidadosos. No, la verdad que muy contento, muy, muy honrado de estar acá. Les agradezco que me hayan dado la chance y bueno, ojalá se repita. Andate entonces cantando Vamos a Volver, que surte efecto irse a algunos lugares cantando Vamos a Volver. Sí, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Javi, por tu participación. Por favor, faltaba más. Con algunas dificultades técnicas, Fivertel, la con hermana. Recordaros, por favor, si la gente te quiere seguir, tu Instagram, Tierra X, tu podcast, tus videos, ahí. Toda la data para que la hinchada te persiga hasta el fin de los tiempos. buscando Dale. Cobrar esas deudas eternas. Dale, hay varias opciones. Tenemos, por un lado, mi Instagram personal, que es javiparedes2814, es bastante sencillo. Y después tenemos el Instagram de Tierra X, que es Tierra X Arg. Tenemos el Instagram de Nerdoverso, que es otro proyecto que mezclamos nerdeada con humor, que es Nerdoverso-bajo, todo en Instagram. Todo tu carrera como stand-up comedian. Claro, estamos ahí haciendo el aguante, metiendo un par de boludeces y mezclando la comedia con el humor con un par de colegas. Tenemos un canal de YouTube también que se llama Nerdoverso, te pueden ir también a mirar. Vamos subiendo material, estamos haciendo un programa de televisión que se llama Nerdoverso Televisión y está todo subido ahí a YouTube. Tenemos el canal de Tierra X con Nico Gatt también y tenemos el podcast de Tierra X que estamos sacando. La idea es sacar un programa cada 15 días, ahora nos queda uno guardado que lo vamos a sacar en estos días, que lo grabamos justo antes de que se desate el apocalipsis. Y después veremos. Y después, bueno, mis páginas personales de Facebook y demás, que me pueden buscar por nombre, Javier Paredes o Javi Paredes, y ahí van a encontrar más o menos lo mismo que está en todos lados. Tengo todo como entrelazado. Interconectado. Así que desde ya, gracias Andrés por el espacio. Un gusto haber participado de este podcast tan particular. Ya sos una red social en vos mismo. Sí, boludo. De tantas cosas que tenés todas conectadas. Tengo mi canal de YouTube personal, Javier Paredes, que también hice un par de videos hace poco que lo tenía recontra abandonado. Aproveché el estado de hacer huevo eterno acá en casa y lo reviví, así que también ahí pueden acercarse a mirar algunas cosas. Bueno, grosísimo, Javi, mil gracias. Y bueno, Fede, muchas gracias y nos vemos la próxima. Sí, seguro. Acá voy a estar, ¿no? No me pienso ir a ningún lado, así que ojalá la próxima. Sea en vivo, viéndonos las caras, compartiendo la mesa, la clásica botellita de agua, los gestos que nos hace Gonza desde los controles para que le demos máquina. Bueno, así que hasta acá llegamos. Muchas gracias, Gonza, a vos también por estar ahí haciendo el aguante desde las consolas y sistemas operativos distintos y aplicaciones necesarias para que esto llegue al público. Placer como siempre. Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por el aguante, por seguirnos en todos estos días de aburrimiento, de aislamiento, de no saber qué chota hacer. Muchísimas gracias a los que nos siguen en el canal de YouTube, donde se han sumado muchísimos suscriptores en estos últimos días, las últimas semanas. A la gente que nos escribe en el sitio web, que nos sigue en Facebook, que nos sigue en todas partes, muchísimas, muchísimas gracias. Y ni bien podamos, volvemos a hacer un podcast para acompañarlos un par de horitas con otros panelistas, con otros temas, con otras temáticas, y quizás, si podemos, encontrándonos personalmente, que es lo que más queremos. Abrazar a los amigos, estar todos juntos, salir a la calle, pasarla bien, compartir el aire, compartir los lugares, compartir las charlas, compartir una bebida, los gérmenes, un mate, una enfermedad venérea. Bueno, nada más, será hasta la próxima. Amigos, estamos una vez más aquí, en esta tarde de Comiqueando.